iba a tratar de dar un pantallazo, bueno, con la colaboración de ustedes, en el libro Bourdieu, que nos quedó y que nos pareció la pena dejar de charlar. Bueno, Bourdieu parte, ustedes tienen una facilita de la obra, sí, de la obra fundamental de Bourdieu en educación, que es la reproducción, que se le atribuye a él, pero en realidad son dos autores, Bourdieu y Acerón. Y bueno, es muy abstracto el texto, por eso yo quería que lo comentáramos, que lo tradujeras de alguna manera. Y las citas críticas, ¿no? Entonces es parte de analizar la realidad del vínculo entre las relaciones de fuerza y las relaciones simbólicas. ¿Sí? Digamos de... De alguna manera explicita en un parásito que él no va a, en realidad no va a, va a entender que entre las relaciones de fuerza y las relaciones simbólicas hay una autonomía y una dependencia relativa. No va a considerar que las relaciones simbólicas son un mero producto de las relaciones materiales, digamos, entre las clases, ni que la cuestión de la cultura esté aislada o sea independiente de los condicionamientos materiales, ¿sí? Y de las condiciones objetivas y del vínculo entre las clases sociales. Entonces, lo que iba a decir es que hay una autonomía y una dependencia relativa. Y explica cómo las relaciones, digamos, la reproducción simbólica de las clases sociales lo que hace es darle legitimidad a las relaciones de poder. Con lo cual, las relaciones simbólicas le agregan a las clases que tienen poder en términos de las relaciones sociales generales, le agregan la fuerza propiamente simbólica que deriva de la legitimidad. O sea, le da legitimidad al poder inicial, con lo cual lo reproduce y lo mantiene, ¿sí? O sea, le da un valor propio, un valor agregado, perdón. En ese sentido, el mismo cuando dice que de alguna manera se basa en algunos planteos de Weber, en el sentido de darle mucha importancia al tema de la legitimidad en la conservación, en la reproducción del poder. El hecho de que un poder sea legítimo justamente lo hace menos cuestionable, ¿sí? Y se legitima unas relaciones de fuerza determinadas justamente en el plano de la cultura para él, en el plano de los significados, de los valores, de las prácticas, de los hábitos, de las costumbres. Él parte de la idea de acción pedagógica, ¿sí? Que incluye, pero supera a la acción pedagógica propiamente escolar, o sea, con el... La expresión acción pedagógica, él va a incluir cualquier efecto, digamos, educativo de la relación entre unas generaciones adultas y los jóvenes, sea o no en el marco de instituciones, y sea o no en el marco de la institución encargada de la educación en el capitalismo, que es la escuela, en la sociedad moderna, ¿no? Definir de esta manera amplia acción pedagógica, después voy a hablar específicamente de la escuela, pero definida de una manera amplia acción pedagógica, dice que toda acción pedagógica es el ejercicio o es una violencia simbólica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que eso lo vimos la vez pasada? Porque la imponía la cultura dominante por el contenido del impuesto y por el hecho mismo de imponer, ¿sí? Por el poder arbitrario de la imposición y por el contenido del impuesto. Por el ejercicio de un poder arbitrario de imposición cultural y por el impuesto, que también es arbitrario. O sea, hay una doble arbitrariedad, hay una doble violencia, si se quiere. El hecho de que una clase o un grupo se arrogue la prerrogativa de inculcar a otros saberes, significaciones, costumbres, etcétera, y porque es arbitrario el contenido de lo que se impone por ese poder arbitrario. ¿Sí? En ese sentido, toda acción pedagógica es una violencia simbólica, es una doble violencia simbólica. Por otro lado, también dice Bourdieu que en toda formación social, la acción pedagógica que se instala en el conjunto del resto de las acciones pedagógicas, la acción pedagógica que se instala como dominante es aquella que por su modo de inculcación y por lo que inculca representa más fielmente los objetivos, los intereses objetivos de las clases dominantes. ¿Sí? Marcelo, te habla. Ah, perdón. No, te agradezco. Bueno, ¿eso se entiende? Pensemos en términos históricos. Momento histórico, en cada formación social, aquella instancia que ejerce un carácter dominante en el conjunto de las acciones pedagógicas es aquella que representa mejor, por el modo de inculcación y por el contenido, los intereses de la clase o del grupo que sea dominante en esa formación social. Al tú servirá, la acción pedagógica dominante en el capitalismo es la acción pedagógica ejercida por la escuela, y la acción pedagógica dominante en el sistema feudal fue la acción pedagógica ejercida por la iglesia, porque representaba mejor los intereses de las clases dominantes en el feudalismo. ¿Eh? Eso es lo que dice. ¿Y algún ejemplo de acción pedagógica, aparte de la escuela? La familia, la acción pedagógica que ejerce en los medios de comunicación. La acción de los grupos, no sé, un grupo de catequesis, un grupo político. ¿Es una transmisión de conocimiento? Sí, inculcación de significaciones, es un sentido muy amplio. Casi, te diría con eso que les dije, se parece mucho a. Digo, ¿cómo? Por lo que entendí, él habla más que nada de esta violencia a través de la cultura, que habla de la percepción y de las costumbres, que está dirigida más hacia el cuerpo que. Sí, pero no excluye las significaciones, pero las supera, por supuesto. Cuando ahora vamos a ver el concepto de hábitus, que no es solo, no comprende solo los conocimientos, digamos, que se, a los que se accede, digamos, que se transmiten verbalmente. No es solo, o sea, él le otorga un carácter reproductivo mucho más a la, digamos, educación de los cuerpos que a la educación de la conciencia, a los mensajes que se dirigen a la conciencia de los sujetos. Por eso él tiene como una. Ahora voy a explicar, sí. Por eso él, no en esta obra, pero en obras que escribe posteriores, cuestiona mucho la teoría, cuestiona todas las teorías de la reproducción que se basan fundamentalmente en la transmisión, en la inculcación de contenidos verbales, digamos. Él dice, la reproducción de la sociedad capitalista en términos culturales no es solo la reproducción de las ideas de la clase dominante. ¿Eh? También el tema por ahí de tener un oficio, por parte de la familia también tiene una acción pedagógica. Seguro, sí. Y enseñar un oficio y digo, sentarte derecho, hasta comer con los cubiertos, o sea, todo, o sea, es tan amplio este. La manera de vestirse, la moda, puede ser vista también. Seguro, sí, digo, es muy amplio, por eso digo, quise despegarlo de lo que es. Nosotros siempre como pedagogía entendemos, digo, asociamos con la escuela o educación, es tan, se ha naturalizado tanto que educación la consideramos sinónimo de escolarización. Hola. Pero bueno, él tiene ese sentido más amplio, después sí va a hablar de la escuela. Hola. Entonces, le decía, cualquier entonces acción pedagógica, la acción pedagógica que se instala como dominante es aquella que representa mejor los intereses de las clases o grupos dominantes. Por otro lado, la acción pedagógica se da en el marco de una relación de comunicación, y ahora vamos a ver qué importancia tiene esto. Más adelante, cuando hable de la concretamente de la escuela, vamos a ver la importancia de esta precisión. Respecto del arbitrario cultural, ¿no? El contenido del impuesto dijimos que es tan arbitrario como el hecho mismo de imponer unas clases o unos grupos sobre otros. Ahora, respecto del contenido del impuesto, o sea, la cultura que se designa, que se dice como aquello a imponer, ¿por qué es arbitrario? ¿Qué quiere decir que sea arbitrario? Sí, pero no repitas el mismo objetivo, ¿no? ¿Por qué es arbitrario? Es una entre otras. Pero vamos a dejar eso. ¿Por qué él dice en un momento? Arbitrariedad no es gratuidad. Arbitrario no es sinónimo de gratuito, o sea, que es lo mismo que es casual, ¿no? Él dice, mire, la selección de los significados que definen la cultura de un grupo o clase como el sistema simbólico general de la sociedad, ¿no? El sistema simbólico legitimado, es arbitraria pero no gratuita. Y es arbitraria porque no se deriva de ningún principio físico, biológico o espiritual que la haga como superior a las restantes, y porque no está en la naturaleza de las cosas, en la naturaleza humana, ¿sí? O sea, fíjense que acá se revela lo arbitrario como lo no necesario. ¿Se entiende? Arbitrariedad, necesariedad. Necesariedad en un sentido filosófico, ¿no? Necesidades. Dice, no hay un principio físico, biológico o espiritual que apoye esa cultura como la digna de ser considerada el sistema simbólico de la sociedad. ¿Y por qué no es universal? O sea, no es necesaria. Ahora, fíjense la... No es necesario entonces en términos de que no hay ningún principio biológico, no hay ninguna razón natural que explique que esa cultura deba ser la cultura de la sociedad. Pero sí dice es necesaria socialmente, porque se explica socialmente que sea esa. Porque es la cultura de los grupos o las clases que tienen mayor poder en esas relaciones de fuerza. ¿Se entiende esa diferencia? Es sociológicamente necesaria, porque es la cultura, es el sistema simbólico del grupo, de las clases que tienen mayor poder en estas relaciones de fuerza. Traduciendo esto, el hecho de que las clases o los grupos dominantes digan mi cultura, mis hábitos, que yo, estos valores son los valores legítimos a ser distribuidos y difundidos, es arbitrario en un sentido que no responde a la naturaleza de las cosas, pero es sociológicamente necesario, porque los grupos definen esa cultura como la cultura legítima porque están en una posición de fuerza para poder imponerla. Esa es la distinción que quiero hacer entre arbitrariedad, necesariedad sociológica. ¿Quién entiende la? Lo natural sería lo arbitrario. Claro, pero arbitrario, yo decía, no quiere decir gratuito, no es casual que una cultura sobre otra se imponga como la legítima. Para Bourdieu no es gratuito. Sin embargo, es arbitrario, quiere decir, no está en la naturaleza de las cosas que deban ser así. No hay una superioridad de esa cultura respecto de las otras. Esto quiere decir, hay una necesidad sociológica. Es sociológicamente explicable porque son las clases dominantes las que imponen su significado, sus hábitos, sus valores, su forma de hablar, como la forma de hablar valorada, como los hábitos valorados, los mejores, los superiores. ¿Eh? Eso quería decir. quería despejar un poco qué tenemos. O sea, eso lo que implica que cualquier relación de fuerza, donde haya mayor fuerza, va a predominar sobre lo que tenga menos fuerza. ¿En términos culturales? En términos sociales, sociológicos. A ver, explícate, no entendí. Claro, o sea, es necesaria socialmente porque es el grupo que tiene mayor relación de fuerza. No, mayor poder en mayor la relación de fuerza. Mayor poder en esa relación de fuerza. Claro, no mayor relación de fuerza, porque la relación entre otras cosas. A la distribución de poder en una sociedad para Bourdieu, ¿no? ¿Qué sería? Poder material, ¿se entiende? Pregunta. ¿Qué? Ahora me salto. ¿Cómo sería esa autonomía y dependencia relativas entre esas relaciones de fuerza y las relaciones simbólicas? No me tenía que quedar claro. Bueno, en un sentido es una posición que intenta no ser subjetivista. ¿Se acuerdan que les decía yo que en toda teoría sociológica siempre hay una tensión entre objetivismo y subjetivismo, determinación e idealismo, digamos, materialismo e idealismo? Bueno, lo que él intenta hacer, y a partir vamos a ver del concepto de hábitos, intenta lograr una síntesis de esa tensión entre las teorías que le dan a las determinaciones materiales un poder absoluto, que dice entonces que las formas de conciencia están absolutamente determinadas por las características materiales de una sociedad, ¿no? Y teorías idealistas, subjetivistas, que creen, digamos, en la predominancia de las ideas, de las conciencias, de los valores, de lo espiritual, sobre las condiciones o características materiales. ¿Sí? No desconoce la relación, pero dice, no, que no hay una determinación de uno a uno. Intenta conciliar esos opuestos, de alguna manera. Veamos, digamos, después veremos si lo logra o no, pero intenta estar en ese camino de superar la oposición entre objetivismo y subjetivismo. Bien. Entonces dice, las teorías clásicas, y ahí nombra a Burgen, dice Burgen, las teorías clásicas lo que hicieron históricamente fue disociar la reproducción social de la reproducción cultural. ¿Sí? Creciendo esto de que, basándose en la idea de una cultura, digamos, compartida por toda la sociedad, pero claro, que la reproducción de la cultura no tenía nada que ver con la reproducción social. Disocian, dice él, pone nombre y apellido, dice Durkheim, a la cabeza, digamos, del pensamiento sociológico clásico, disocia reproducción cultural de reproducción social. En cambio, lo que él va a decir es que la reproducción cultural justamente es uno de los mecanismos privilegiados de la reproducción social, sobre todo en las sociedades más, en las sociedades, dice él, que rechazan las formas más patentes de transmisión de los privilegios, ¿no? Imaginemos una sociedad de castas, ¿no? La transmisión de privilegios no tiene que disimularse mucho, y eso no afecta al orden social. Ahora, en una sociedad que tiene valores democráticos igualitarios, el hecho de que la transmisión de los privilegios y el poder asuma forma disimulada, como por ejemplo a través de la reproducción de las diferencias culturales, la hace legítima, la torna invisible y por lo tanto la torna menos cuestionable. ¿Sí? Bien. Él va a... En otro texto va a hablar completamente de la... del objeto de la sociología de la educación. Él dice que justamente el objeto de la sociología de la educación va a ser estudiar la relación, los vínculos entre la reproducción social y la reproducción cultural. Cultural o simbólica, ¿no? ¿Qué va a ser estudiar la reproducción? Estudiar el objeto de la sociología, dice que es esto, estudiar ese vínculo. Cómo la reproducción cultural tiene que ver, de qué manera se vincula con la reproducción social. él dice, lo que va a estudiar es cómo, cómo el sistema, cuál es la contribución del sistema educacional a la reproducción de las relaciones de fuerza y de las relaciones simbólicas entre, entre las clases, mediante la reproducción de qué cosa, de la estructura. Esto para que entraremos, pero ahora lo vamos a vincular. Ahora lo, de la estructura de la distribución del capital cultural entre las clases. Repito el argumento. Lo que dice Bourdieu, la sociología de la educación tiene como objeto esto, ¿no? Estudiar cómo la reproducción cultural tiene que ver con la reproducción social, no está disociada como lo pensaba Bourdieu. Ahora, ¿cuál es exclusión específicamente lo que tiene que estudiar? ¿Cómo el sistema educacional contribuye a reproducir las relaciones de fuerzas entre las clases? Reproduciendo en realidad qué cosa, la estructura de la distribución cultural, del capital cultural entre las clases. La última parte. Es como otra vez, pero piénsenlo. Él lo que dice simplemente es que el sistema educacional contribuye a reproducir la sociedad, las divisiones entre, la, entre las distintas clases o grupos, reproduciendo en realidad la distinta posesión de capital cultural entre de cada clase. O sea, lo que, y eso lo van a ver en Da Silva. ¿Vieron cuando Da Silva dice, bueno, este, no sé, Baudelaire tal vez dijo tal cosa, bueno, pero la limitación es esta? ¿Vieron que de cada uno hace ese análisis? Bueno, Le Bourdieu dice esto. Él pretendió estudiar la reproducción de las relaciones capitalistas o de las relaciones de fuerza, pero en realidad lo que se dedica a hacer es explicar cómo la escuela reproduce la distribución inicial de capital cultural. A los que tenían más capital cultural siguen teniendo más después del paso por la escuela, y los que tenían menos siguen teniendo menos. ¿Ven que el objeto es? O sea, el foco del análisis de Bourdieu está en esto, no está en cómo las clases. Compárenlo con otras versiones de teoría de la reproducción que ponen el énfasis, por ejemplo, en cómo, no sé, vos y sientes claramente cómo la escuela prepara para un mundo de trabajo, digamos, como para el mundo de trabajo capitalista que requiere ciertas características de personalidad o ciertos saberes en la distribución, para la división social de trabajo. Bueno, no, él se concentra en cómo a través del paso por la escuela no solo las clases no atenúan sus diferencias culturales iniciales, sino que se reproducen. Y ahora voy a explicar cómo. ¿Se entendió más claro, Estela? Ahora, ¿cómo va a estudiar esto? Él dice que la sociología de la educación crítica tiene que estudiar el antes. ¿Cómo es? ¿Cómo los sistemas? Defino más o menos hábitus. El hábito sería algo así como el conjunto de predisposiciones o de esquemas de acción, de pensamiento, de valoración, de percepción. Que son adquiridos, pero que se presentan bajo la apariencia de lo innato, ¿no? Sí. Bueno, ¿esto están de acuerdo con lo que dice Estela? Duchenne habla de conciencia, Bourdieu del cuerpo. Retomemos Duchenne. ¿Qué dice que forma la educación, Duchenne? ¿De acuerdo a las necesidades de la sociedad, del grupo del que la educamos? En lo físico, en lo moral, todo. Estado físico. Moral e intelectual. Exacto. Morales y estados intelectuales. O sea que no existe solo lo intelectual. Lo moral es fundamental, ¿no? Se diría que tiene que poner el acento en lo con el hábito. Bueno, el hábito entonces es un... Es esto, ¿no? Todo... ¿se acuerdan que yo les dije, creo, en el teórico que vi, esto de que es uno de los estados del capital cultural para Durkheim? ¿Sí? Y Durkheim concibe tres estados del capital cultural: el objetivado, por ejemplo, lo habíamos hablado de eso. El capital cultural es objeto, materializado en objetos. Sí, los libros, pero también un martillo, pero también. Sí, los objetos que crea la cultura, las canciones, las, no sé, las ideas que se pueden materializar en un discurso, bueno. Capital cultural, entonces, asume tres formas: objetivado, institucionalizado, por ejemplo. A ver, bueno, una certificación es parte de una institución, digo, el título otorgado por una institución que refrenda que vos sos capaz de hacer tal cosa. Bueno, un capital cultural institucionalizado podría ser también la escuela, digo. Es una forma que la cultura creó para que sucedan los procesos educativos. Cualquier otra institución. Normas, ¿no? También entendías como instituciones en un sentido más amplio. El casamiento, la unión monogámica puede ser una forma de institucionalizar ciertos valores de una cultura. Y así, leyes. Sí, sí, cualquier institución, seguro. Y capital cultural incorporado es justamente la... El conocimiento en tanto se hace parte... Por eso digo... el hábito ya está constituido por esquemas de valoración, de percepción, esquemas lógicos de pensamiento, de esquemas corporales. Incluye los conocimientos, pero es mucho más que eso, porque justamente a través de la reproducción del hábito se reproducen las estructuras sociales, ¿no? Fíjense la frase que dice Bourdieu: el orden social se inscribe en los cuerpos. No importa tanto lo que pasa por las cabezas, digamos, si pudiéramos hacer una distinción así, ¿no? Pero que dice que el orden social se inscribe en los cuerpos bajo la forma de estos esquemas que uno considera como innatos cuando en realidad fueron adquiridos. Pero de cosas muy básicas hasta esto, cómo sentarte en una clase, por ejemplo, o cómo, digamos, desempeñarte corporalmente, hasta la percepción del mundo, hasta esquemas de valoración, ¿sí? ¿Qué es eso? Podríamos dar miles de ejemplos. Lo que importa es decir, es ver cómo el capital cultural se mete en los sujetos y ya forma parte de ellos. ¿Qué? Entonces, volviendo al tema de la sociología de la educación, lo que Bourdieu dice es, lo que hay que estudiar, lo que la sociología crítica tiene que estudiar, es cómo las estructuras sociales se reproducen produciendo agentes, individuos, ¿no?, parte de esas estructuras, con las predisposiciones necesarias para engendrar prácticas adaptadas a esas estructuras. ¿Ven el mecanismo? La reproducción de las estructuras se da de esta manera, dice él, a través de la capacidad que tienen las estructuras de producir agentes, de formar agentes, individuos, con los esquemas, con las predisposiciones capaces de engendrar prácticas adaptadas a estas estructuras. O sea, lo que él dice es que, de alguna manera, es a través de la producción del hábito, y no solo a través de las ideas que se difunden, las ideas del dominante, sino a través de ese efecto de una educación prolongada de los sujetos, de los cuerpos de los sujetos, cómo esos sujetos van a tener prácticas que no van a desafiar esas estructuras. ¿Sí? Sigo, ¿podríamos poner un ejemplo? Siempre ejemplificar es banalizar, porque va a recortar un pedacito de lo que es una idea más compleja, pero imaginemos una práctica que forme parte, que uno la considere casi innata y que termine, digamos, siendo funcional en las estructuras existentes. Bueno, es muy tópica, pero por ejemplo, tener una gorra, sé, ponerse la gorra y los niños salen del aula con una gorra puesta. Bueno, lo que pasa es que ahí tendrías que demostrar por qué eso mantiene, o sea, sería como había como muchas mediatizaciones entre eso y la reproducción de una estructura social. Ah, dentro de esa tía, ¿no? Claro, digo, ¿qué cosas pueden ser? La idea de lo superior y de lo inferior, que digo, que hay que levantarse cuando viene el director, sí, o considerar, bueno, eso en términos interpersonales, pero digo, busquemos algún ejemplo que tenga como algún significado político en el sentido de considerar, a ver, ¿no está de acuerdo? ¿Tiene un inquietud? ¿Quiere generar algo en el territorio? ¿Y eso cómo sería la está aceptada por el centro? Ah, bueno, existe eso. Bueno, pero entonces parte del esquema de que el esquema valorativo presente en ese hábito sería, digamos, no desafiar las redes, canalizar las necesidades por las vías canalizadas y aceptadas por el sistema. Bueno, podría ser. Pero digo, la consideración incluso como del inferior y lo superior que está en el lenguaje, ¿no? Cuando decimos eso, lo negro es considerado lo malo, lo blanco lo superior. Está muy arraigado. ¿Qué hace? ¿Qué hay en la naturaleza que lo negro sea peor o que las cosas malas sean asociadas con el color negro? ¿Se entiende lo que digo? Es como muy sutil, pero ¿por qué lo negro? ¿Por qué lo negro se asocia a lo malo y lo blanco no se lo podría hacer? Hay que desnaturalizar mucho la mirada de uno para creer, por ejemplo, que lo blanco es malo y lo negro es feo. Y eso tiene que ver con alguna relación, no sé, étnica seguramente, de superioridad de la cultura, de la raza, de la etnia, de la raza blanca, si se puede hablar de raza, pero sobre lo, ¿no? Cosas que estén en nuestro lenguaje, qué sé yo, qué mono de, Con las personas que saben inglés, como son miradas, como para hacer un estado, realmente. Bueno, sí. Sí, bien, la idea entonces de respetabilidad que da ciertos códigos es culturales de algunas conocimientos como inglés o computación, bueno, el cambio de la carrera, claro, la definición, eso es parte de la definición de un tipo, de un conjunto de saberes como los saberes íntimos para todos, ¿no? Bueno, ¿se entiende un poquito más? Eso igual sigamos pensándolo, lo que quiero es pasar a explicar concretamente cómo opera la escuela en esto. Él dice entonces que repito la idea de antes, ¿no? Entre todas las formas de transmisión del poder y de los privilegios, él dice la escuela en la que está la forma de transmisión del poder o de reproducción del poder que se realiza a través del sistema educacional es el más exitoso, el más adecuado para sociedades que rechazan las formas más manifiestas de reproducción de los privilegios sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque al parecer, al presentarse como una instancia neutra, le otorga legitimidad a los resultados que producen, ¿sí? Pero, a pesar de esa neutralidad, Bourdieu dice que la escuela no solo, digamos, no atenúa las desigualdades iniciales, sino que las tiende a reproducir, a mantener y a consagrar en el sentido de a legitimar. ¿Cómo hace eso? Primero, en tanto una instancia que ejerce su opción prolongadamente en el tiempo y sistemáticamente, es una de las instancias de formación del hábito. ¿Pero dirían ustedes que el hábito solo se forma en la escuela? En cualquier otro tipo de acción de inculcación prolongada, sistemática, ¿no? Ejemplo fundamentalmente la familia, ¿no? Pero bueno, cualquier otra, podríamos decir que el hábito también se forma, no sé, en deporte. Sí, seguro, que todo, que no es solamente una educación del cuerpo, sino una ética, ¿no? Pero digo, un pibe que se la pasa de los 3 años, como yo veo a mis sobrinos, hasta que se muere mirando tele muchas horas por día, está formando un esquema de, digo, un esquema pasivo de recepción de mensajes, de entretenimiento, una educación del cuerpo. No, digo, es muy tonto lo que digo, pero digo, vos te pasas de los 3 años hasta no sé cuántas horas en tu vida en una posición, sentado a un metro de una cosa que te irradia imágenes, bueno, eso es una formación del hábito. Desde el punto de vista de que genera, no lo miro solo negativamente, ¿no? Lo que digo es que genera ciertas cosas e impide otras. Y que genera una forma de recibir mensajes y de producirlos, de recibir significados, que se naturaliza, pero que no es natural justamente. ¿No? Digo, sin demonizar nada, solo que me puse este ejemplo, me surgió este ejemplo porque por incluso la actitud física de mirar tele es una educación del cuerpo más que clara, ¿no? Bueno, entonces la escuela es una de las instancias donde se forma el hábito. La escuela, justamente la acción pedagógica que desarrolla la escuela, Bourdieu la va a llamar acción pedagógica secundaria, ¿no? Para diferenciarla de la acción pedagógica primaria que se da en el núcleo familiar. Él dice, en la medida que la acción pedagógica secundaria que sucede en la escuela sea más cercana, el contenido de lo que impone sea más cercano a la cultura de las clases dominantes, y el modo de inculcación sea más parecido al modo de inculcación de las familias de las clases dominantes, lo que va a hacer es reproducir la distribución inicial de capital cultural entre las clases. Repito, la acción pedagógica secundaria va a ser reproductora de la distribución antes, digamos, previa a la escuela de capital cultural entre las clases, sí, lo que impone es más parecido a la cultura de las clases dominantes, y si el modo en que lo hace es parecido al modo en que se transmiten los valores, las ideas en las familias de las clases dominantes. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Por qué sucede esto? Él dice, la adquisición, sí, definida la cultura escolar como la cultura, digamos, que tiene más probabilidades de parecerse a la cultura de las clases dominantes, ¿no? Porque las clases dominantes tienen una posición de fuerza en las relaciones sociales. La cultura de las clases dominantes requiere, digamos, ciertas competencias lingüísticas para adquirirla, ciertas competencias culturales, ciertos saberes previos, podríamos decir en términos más sencillos, ¿no? Para su apropiación requiere entonces contar con elementos, con herramientas de apropiación que solo tienen los chicos de las familias de las clases o los grupos dominantes. Porque la acción pedagógica secundaria es parecida a la acción pedagógica primaria, no de todas las familias, sino de ciertos grupos, de los grupos privilegiados en una sociedad. Entonces, el modo en que explica la reproducción es eso. En la medida en que requiere la cultura escolar para su apropiación de herramientas que la escuela no da a todos por igual, sino que presupone, pero eso que presupone no lo poseen todos los chicos, sino solo los chicos que vivieron este tipo de acción pedagógica primaria, en la que da, el tener libros en la casa, el poder comer en una mesa con cubiertos, el vivir en la... Exacto, conduce a algunos al éxito en la apropiación de esa cultura y al fracaso a otros. Y de este modo lo que entonces reproduce la desigual distribución de capital cultural, pero solo se la consagra con la legitimidad de, bueno, es mérito de los alumnos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No, entonces. Requiere el capital cultural que brinda la escuela, requiere de la posesión de ciertos instrumentos, de cierta manera de hablar, de ciertos hábitos para sentarse en la silla, de cierta disposición a estar quieto y atender, mantener la atención en cierta consigna, de la posibilidad de trabajar en grupo sin, juntándolos y después interviniendo. No sé, imaginemos todas las disposiciones que se requieren para una acción acción cultural que se basa en los códigos de la cultura dominante, pero no brinda a todos esas herramientas de apropiación. Y como algunos la poseen ya de antes y otros no, conduce a algunos al éxito escolar y a otros al fracaso. Entonces, lo que dice él es que la reproducción social es social, pero termina bajo las apariencias de una mera desigualdad de capacidades ante la cultura. Desigualdad de fuerza, desigualdad de mérito, de persistencia, bueno. Digamos, en este caso un arreglo como la lengua superior, vos lo obligaste con una relación de fuerzas en el marco de las relaciones internacionales, está bien, digo, la presentación con ustedes es pertinente, es que si me fuera aquí, por ejemplo, que naturaliza esto que es predominante como lo que la otra parte. En ese sentido sirve el hecho de la arbitrariedad. No es gratuito que el inglés sea la lengua considerada mejor y la más usada. Es arbitrario, no es gratuito, pero es históricamente necesario, en el sentido que, como decís, es la lengua de un país con una relación determinada. ¿Es más fácil matrícula que la de Está bien. Bueno, se entiende más o menos lo que plantea Bourdieu, y después lo que les pido es que sean capaces como de ver, o que intenten cuando vuelvan a ver los textos, ver las diferencias, como todos, digamos, lo ponemos bajo el paraguas de la teoría de la reproducción, pero como cada uno pone su mirada en cosas muy diferentes, digamos, presenta méritos singulares y también cuestionamientos, ¿no? Porque lo que nosotros podemos decir acá es que esta, digamos, el reclamo de Bourdieu, ¿cuál sería? ¿Que la escuela le da a todos las herramientas para que se apropien del capital cultural? Eso sería, idealmente sería así. Por un lado, cuando habla de arbitrariedad de la cultura dominante, está diciendo, pues tenemos tanto el poder de la imposición como el contenido del impuesto, ¿no? Pero al final, cuando dice que lo que genera éxito y fracaso escolar es que la escuela no da a todos la herramienta para la apropiación del mensaje escolar, ¿qué está reclamando implícitamente? Igualdad. ¿Igualdad para adquirir la cultura dominante? ¿Se entiende que es paradójico? O sea, eso quiero que no seamos acríticos ni siquiera de los críticos. Quiero que miremos todo, ¿entiendes? Eso es lo que digo. Por momento, lo que parecería implícitamente está reclamando Bourdieu es decir, compensación, políticas compensatorias. Entonces que los individuos, los hijos de la clase trabajadora, de las clases populares, puedan apropiarse bien de la cultura dominante. Eso sería antireproductivo, digamos. No. Sin embargo, hay de la reproducción, digamos, a través de la escuela. Pero yo digo, que acá sigue, digamos, porque esté este nivel, tengo una amplia cobertura y no tengo un papel diferenciador en términos de las oportunidades ocupacionales. ¿Sigue no teniendo efecto? ¿No tiene efecto en términos de la reproducción de la cultura de la? Entonces digo eso. Por eso. O sea que Bourdieu sería un perfecto funcionalista. No, yo no diría. Yo quiero analizar las contradicciones. Mira, no. Yo digo, si hablo de lo afectivo, yo lo quiero mucho a Bourdieu, ¿cómo decís? No, sí, me puse mal en día que si se muriera, en serio lo digo, ¿eh? Yo me digo, cuando a uno le importa lo que hace, te apasionas por los autores, por las cosas, no los considerás un tipo, una letra muerta. Y yo tengo como mucho, valoro mucho lo que él hizo. Y sin embargo es weberiano. O sea, si ustedes leen en profundidad Bourdieu, su teoría de Estado es weberiana, no es una teoría marxista del Estado. De hecho habla de grupos o clases dominantes. No es un marxista, eso es obvio. Por eso Ornella lo pone como un funcionalista del conflicto. Bueno, a mí no me gusta lo que dice Ornella, lo siento. Quiero decir, a mí me interesa más la riqueza que te puede dar un autor así, con todas las flaquezas que la debilidad de la... Digo, esto que yo digo, el reclamo implícito de Bullying es que démosle las herramientas para que se apropien de la cultura dominante, y no, en eso no estoy de acuerdo, Pierre, pero en lo otro sí. Digo, no quiero cerrar, qué sé yo, es bueno, es malo, pero me parece que tiene como esa contradicción. No, lo que yo no quiero pensar, o sea, decir la cultura dominante, quizás pasa a ser nuestra cultura también. Claro, está muy bien lo que decís. Está muy bueno porque en estos esquemas están puestos como opuestos. Pero, ¿de qué habla el concepto de hegemonía? Que hay una interpenetración entre lo popular y lo hegemónico y lo dominante. Digo, ¿no? Las culturas populares se conforman en el marco de relaciones de dominación, por lo tanto están exentas de la hegemonía. Y las culturas dominantes, a la vez, para hacerse masivas, tienen que penetrar en el sentido común, como dije cuando di el teórico. Mismo la división queda también entre nosotros que somos de distintos. Porque, por ejemplo, si viene alguien que se llama Karen, nosotros decimos, ¡oh! O si vemos que alguien habla inglés, nosotros decimos, ¡ah! Y habla inglés. O sea, es como que nosotros también marcamos. Pero claro, miramos hasta arriba, porque qué podemos decir, bueno, hablo inglés. Bueno, pero en realidad, el efecto de esto del sentido del hábitus es que si hace cuerpo en vos, significaciones que no necesariamente son representativas de tus intereses, de tus intereses. Pero eso lo hizo. Sí, lo hacemos cuerpo, el cuerpo que... O sea, no es algo natural para nosotros que alguien hable otro idioma. A ver, no entendí eso. Sí, porque si fuera algo natural, para nosotros no sería algo como una causa. No sé cómo... No sería algo de admirar, sería algo natural, si sí, una persona para hablar otro idioma. No, digo que se naturalizó la idea de que eso es bueno. Eso es lo que se naturaliza. Es indispensable. Se naturaliza el valor que digo que un idioma. Que por qué asociamos los libros con los malos. No sabemos que se naturalizó, pero no hay ninguna cosa en la naturaleza que explique que es. Sino seguramente que. Digo, que una muñeca negra sea, pero más negra, blanca, alargada, de aspecto. Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que también muchas veces se hace como si uno no lo tiene o no lo sabe usar, es como que está bien, es parte de la distinción, pero está bien, pues, pero lo que no digo, no respecto de la tecnología, lo que habría que discutir es el carácter como esta cosa de asociado con los efectos puramente benéficos, ¿no? De la globalización, de la tecnología como liberadora. Yo escuché un tipo con el que estoy trabajando que se dedica a hacer la plataforma tecnológica de un curso en educación a distancia, que estoy organizando. El tipo dice esta frase que me enerva, pero no sé cómo atarme. Él habla de la brecha tecnológica, la reducción de la brecha tecnológica es una manera de reducir la brecha social. Primero, esta visión positiva de la tecnología como capaz de transformar cosas que, digamos, yo diría al revés, la brecha tecnológica es producto de la brecha social. Primero que la idea de brecha es bastante poco relacional, si se quiere, ¿no? Pero bueno, digo, esa visión positiva y indiscriminadamente positiva de la tecnología es lo que me parece que funda determinados otros... Digo, que está atada a otros postulados que no son tan inocentes. Esto de que la sociedad del futuro es la sociedad del conocimiento, los que tengan conocimiento van a tener poder, bueno. Pero este más otra clase. Vamos a terminar con Bourdieu y les quería decir, ¿se acuerdan? ¿Vos te acordás de día de una cosa que hiciste hace una o dos clases que me quedó picando? El tema, ¿se acuerdan cuando les dije, bueno, que pensamos sobre las teorías de la reproducción? Y creo que vos dijiste algo así como que, bueno, no dan lugar al cambio, son pesimistas. No sé si hablaste vos de pesimismo, pero... Bueno, alguno de ustedes dijo esto de... Eso no importa el... Bien, no sé qué sí, me parece que yo lo tomaba así, como lo decían, que dice que yo pensaba que la escuela no... Da algo muy cerrado, da una imagen, las teorías de la reproducción, pero eso es una crítica frecuente, digo, me acuerdo de esas... pedacito de la clase, pero una crítica muy frecuente cuando uno se topa con las teorías de la reproducción es decir, bueno, pero es muy pesimista lo que dice, al final no hay nada para el campo, ¿no? Entonces busqué en Bourdieu una respuesta a esa crítica, que me gusta leerla porque me gusta, no sé. Dice, él habla de la sociología en general, ¿no? Pero lo podemos tomar como, bueno, aplicarlo a las teorías de la reproducción. Él dice, es claro que la sociología incomoda, y está incomoda porque revela, quiere decir, bueno, revela lo oculto, ¿no? Dice Bachelard, no hay más ciencia que la de lo oculto. Pero lo oculto, y es ahí donde el zapato aprieta, es de un tipo completamente particular. Se trata frecuentemente de un secreto, o mejor aún, de un individuo, especialmente en lo que concierne a los mecanismos o a las prácticas que contradicen demasiado abiertamente el credo democrático. Pienso, por ejemplo, en los mecanismos sociales de la selección escolar que he desmontado. O sea, dice, la ciencia sociológica es la ciencia del oculto porque devela esos mecanismos, ¿no?, que aparecen como un secreto, no se revelan, por ejemplo, la acción del sistema escolar. Es lo que hace que, aun si se contenta con enunciar lo que es, no sin cierto placer malicioso, el sociólogo que hace su trabajo de desvelamiento, en lugar de conformarse con registrar y ratificar las apariencias, puede parecer que denuncia. O sea, la ciencia sociológica, como una ciencia que al describir lo que es, parece que denunciada, ¿no? Y ciertamente denuncia al revelar lo que está oculto. Y ahora voy. Aquellos que denuncian a la sociología con el pretexto de que esa denuncia, bueno, responden los que desesperan de la sociología con el pretexto de que esa desespera. O sea, desespera, nos pone en un lugar incómodo. Bueno, ¿qué hago ahora? Si es todo tan así. Ahora bien, la sociología no se comprueba mediante una comprobación que se juzga tanto más fácilmente determinista, pesimista, incluso desmoralizadora, cuanto más profunda y más rigurosa es. Y ahora viene la positiva, digamos. Esa puede proveer los medios realistas de contrarrestar las tendencias inmanentes del orden social. Las leyes de acero, por ejemplo, la ley de la que tiene la ley que hace que las estructuras tiendan a reproducirse, ¿no? Las leyes de acero, como lo dije antes, no son leyes eternas de la naturaleza, sino leyes históricas, cuya eficacia puede ser suspendida o minimizada por una acción tendiente a modificar las condiciones históricas de su eficacia. Aquellos que claman contra el determinismo deberían recordar que ha sido necesario apoyarse en el conocimiento de la ley de la gravedad para construir máquinas voladoras que permiten desafiar eficazmente esa ley, ¿no? Y luego, digo, como yo, una vez que alguien descubrió la ley de la gravedad, dijera, pero no me gusta porque es muy pesimista, todo al final se cae para abajo. Entonces lo que dice el tipo es, ¿fue necesario conocer la ley de la gravedad para desafiarme e inventar un avión? Esto, quería aprovecharme esto para decir, no critiquemos porque es pesimista o optimista. Critiquémoslo, digo, digamos que está bien, digamos, si se ajusta a cierta interpretación de las cosas que es plausible o no, y en todo caso que esas leyes nos sirvan para desafiar esas tendencias. Esas leyes de acero, como no son leyes naturales, son leyes históricas, pueden ser desafiadas. Y ahí vuelvo al tema del papel de los sujetos. La teoría de la reproducción no anula la acción de los sujetos, entre los cuales nos encontramos. ¿Cierto? Bueno, ¿eh? No sabía porque yo no le daba ese sentido a las teorías. Le daba, o sea, no lo daba como que denunciaba para generar cambios, sino que lo daba como algo cerrado, como claro. A veces así. Entonces yo, ay, entonces ¿para qué? ¿Por qué se sigue manteniendo el sistema educativo si sigue esta? Bueno, pero aunque esas le hubieran dado un peso muy fuerte a la conservación, a que todo va a ser siempre así, y esas leyes nos sirven, esas tendencias que detectaron, que registraron, nos sirven a 30 años después, y en otra realidad, nos sirven para pensar nuestros sistemas escolares y para, digamos, ver lo que tienen de reproductores de las desigualdades y para contrarrestar desde nuestra práctica, desde nuestra, no sé, acción política, desde nuestra acción en las escuelas, bueno, bienvenidas sean esas leyes. Bueno, eso es de lo que quería que veamos con Bourdieu. Y ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana? Y algo que es un italiano. Y hoy parece que es un italiano. ¿Y cuál es? Y el autor de Investigación de Economía. No, ¿eh? Tengo una fotocopia ahí para ver. Sí, la tengo esa. Para ver la. Sí. cuando hay no, este lo empecé a leer, ¿ves? Este es cosa, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no tienen, si tienen a mano la guía de...? Porque vamos a tratar de... Voy a tratar de ser un poquito más ordenado que otras. ¿Qué está en la línea con el patrón? ¡Oh, no! Yo lo tengo que por eso no lo encontré, no sé, tengo que buscarlo. Sí, va como presión para el polvo, ¿verdad? Sí, para no estar, ¿no? Pero ¿tú eres mirando? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué te parece la idea de que me voy a presentar a mí? Bueno, pensamos... Sirve, es darle forma. Bueno, pero anda haciendo la carne. ¿Eh? Anda haciendo la... ¿Viste cómo va a pensar? Sí, sí. Acá con la máquina. Bueno. Vas a hacer un corrido. No deja de ver ciertas... fracaso de aspectos del neoliberalismo, pero claramente está de la vereda de... Claro, pero eso mismo es llegar al neoliberalismo. Justamente lo que dice, ¿cuáles son las condiciones para un modelo educativo neoliberal? ¿Qué es una sociedad neoliberal? Inspirada en los supuestos neoliberalismo. Y lo que dice respecto, pero vamos a hablar después, gracias, de... Concretamente, María Jura, por ahí viste el tema de los bonos escolares, ¿no? El sistema de los bonos escolares, él reconoce que en Estados Unidos hasta ahora no tuvo éxito, pero no quiere decir que cuestione los argumentos que basaron esa política, en los que se basó esa política. Y hace una diferencia entre lo que tenía la subvención del Estado, ¿no? En las escuelas católicas, a lo que son los bonos escolares. Sí, sí, él está, dice, bueno, si este sistema no fue tan exitoso, se probará por otra... Se probará, digamos, implementar los principios neoliberales en educación por otras vías, pero eso no es, no quiere decir que cuestione lo que usted dice acá. Es lo que sí es. La intervención de las escuelas está todo el país, que no hay una libre elección. Está bien, vamos. Sino que es una imposición. Claro. En cambio, los bonos escolares me parece que podemos elegir. Sí. Y ahí va a jugar la calidad educativa, más que lo que está en la barata. Bueno, empecemos entonces a ver un poco el neoliberalismo y después anclar las ideas para entender lo que muy livianamente se dice pensamiento neoliberal en educativo, no esto es neoliberal, ¿no? Por lo general, lo que hay es como ciertas, se repiten dos o tres cosas, digamos, muy elementales, pero tendríamos que, a mi juicio, ver cuál es el pensamiento, digamos, el neoliberalismo como filosofía político-social, cuáles son los principios o los argumentos en los que se basa, y después casi sale una traducción, digo, una traducción casi inmediata respecto de lo que se plantea del neoliberalismo para transformar los sistemas escolares, ¿no? O sea, que una vez que uno entiende los principios o el marco argumentativo del neoliberalismo en general, después puede pensar las políticas neoliberales en salud, cómo se argumentan las políticas neoliberales en economía, en educación o en lo que fuera. Es decir, en todas las reformas estructurales que pretende el neoliberalismo. Pero primero quería darles como un mínimo alguna data así muy básica, porque lo que hay en Dipol es que el neoliberalismo, digamos, ¿qué explica Dipol del neoliberalismo? Es una diferencia entre el neoliberalismo y el liberalismo. Sí, pero ¿qué hay de hablar de todo eso? Y el von Hayek. Ambos fueron, no sé los años porque me los olvidé, pero... ¿eh? Este libro, La trama del neoliberalismo, tiene un montón de artículos entre, bueno, de Borón, de Anderson, de Terwan. Sobre el neoliberalismo, después se debate sobre... se hace un balance en realidad del estado del neoliberalismo. Bueno, decía, ambos fueron premios Nobel de Economía, no me acuerdo los años, pero son sujetos que fueron premiados. No sé si en los 70, debe ser así en los 70. Bueno, él dice que... digamos, si el el pensamiento de estos autores fundamentalmente se construyó a mediados de los 40, casi a fines de los 40, cuando, bueno, Hayek, Friedman y otros como, bueno, acá tengo Popper, Mises, Lippmann, etcétera, se juntaron en Suiza, en una localidad, Mont-Pélerin, se dieron a llamar esas reuniones que hacían periódicas, la Sociedad de Mont-Pélerin, y ahí a mediados de los 40, digamos, fines de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a reunir, digamos, en función de desarrollar un pensamiento, digamos, que ataca fuertemente la conformación de los estados de bienestar que se estaban generando a partir de la segunda posguerra, ¿no? O sea que el blanco de ataque fundamental es el estado de bienestar intervencionista con el que la sociedad, sobre todo en Europa, pretenden salir de la guerra y de la crisis económica que se había generado. Pero Anderson dice, si las ideas, digamos, del conjunto de argumentos y de ideas que los neoliberales desarrollaron estaban a fines de, digamos, a principios de los 50 ya estaban desarrolladas. De hecho, estos tipos escriben sus obras principales en el 47, 48, por ahí. En ese periodo que Hogan llama, digamos, de los 50 a los 80 del siglo pasado, Eric Hogan llama la edad de oro del capitalismo, ¿no? No era justamente el momento más propicio para que esas ideas que advertían contra los peligros del estado de bienestar ganaran consenso, digamos, era un terreno muy poco fértil para que esas ideas calaran en la sociedad y en los gobiernos, porque de hecho, durante esos años el capitalismo fue, digamos, creció a ritmos acelerados, incorporó a distintas, digamos, las clases populares o los trabajadores se vieron, digamos, con una participación en la distribución de la renta mucho más igualitaria que ahora y que en las épocas precedentes, se incorporaron al mercado de consumo, etcétera, etcétera. Entonces digo, en esos momentos lo que ellos denominaban los peligros del estado de bienestar en términos de los riesgos de totalitarismo que implicaba y la supuesta ineficiencia del estado de bienestar no eran, digamos, no daban consenso porque el capitalismo demostró ser, digamos, el capitalismo guiado por estos estados demostraba ser pujante, digamos, creciente, digamos, de alguna manera integrador, y por lo tanto, recién es a partir de la crisis del 70, digamos, de mediados de los 70, ¿no? La crisis que se origina con esto del aumento de los precios del petróleo, etcétera, recién ahí, cuando el capitalismo entra en crisis, y entra en crisis fundamentalmente la etapa fordista o fordista taylorista del capitalismo, recién ahí, dice Terry Anderson, empiezan a ser escuchadas las voces de los neoliberales que venían bregando por sus ideas muchas décadas atrás, ¿no? Justamente lo que, digamos, empiezan a proponer medidas que algún autor llamó, digamos, denominó ese consenso de Washington, ¿no? Medidas como, bueno, fundamentalmente el ataque a la inflación, el control de la emisión monetaria, la desregulación del movimiento del capital financiero sin límites, las políticas de privatización de los servicios sociales y de las empresas a cargo del Estado, bueno, el control de la clase obrera vía, digamos, el ataque a las conquistas sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Desregulación de la economía en general, bueno. Todo ese conjunto de medidas que ellos ya proponían a fines de los 40, recién, digamos, ganaron terreno cuando el capitalismo entra en crisis y, bueno, y es necesaria una reactualización para volver a garantizar justamente las funciones de acumulación. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez en relación a Anguita que algunos autores hablan de un doble juego del capitalismo entre las funciones de acumulación y de legitimación? O sea, el capitalismo, a la vez que intenta, digamos, que es un sistema que intenta la acumulación de las ganancias en manos justamente de unas clases, se sostiene justamente con una con permanentes acciones legitimadoras. ¿Sí? Esto que yo les decía, bueno, crea a la vez, se crea una base material del consenso que hace que ese sistema sea visto como un sistema aceptable. Bueno, lo que dice Terry Anderson es que a partir de la crisis de los 60, se había privilegiado tanto las funciones de legitimación que se terminaba, digamos que se terminó minando las bases de la acumulación capitalista. Entonces, lo que se produce en esta crisis es un intento de volver a garantizar la acumulación capitalista en detrimento de ciertas funciones de legitimación, como podría ser, digamos, ¿qué parte del Estado capitalista, qué acciones son legitimadoras para ustedes? ¿En qué sentido eso se traduce hasta en las propias características de los Estados capitalistas? Repítelo. ¿En qué sentido, por ejemplo, qué ejemplo pueden ver en la propia materialidad de un Estado capitalista funciones de legitimación del sistema y no solo de garantizar la acumulación? ¿Qué más? Las acciones sociales emprendidas por el Estado, que existe un ministerio de acción social, digo, no hace a las funciones de la acumulación pura y llana, sino que tiene que ver con cómo se fue materializando en el Estado capitalista, y el Estado de bienestar es un buen ejemplo de eso, las relaciones sociales de fuerzas en cada momento histórico. ¿Sí? Digo, que exista justamente que el Estado se haga cargo de funciones sociales, que exista la jubilación paga, que existan las 8 horas de trabajo, etcétera, son de alguna manera medidas que, digamos, la lucha de clases le arrancó, digamos, al capitalismo. Al Estado capitalista no es la dominación pura y sana, sino es una dominación que a la vez tiende a la legitimación del sistema. ¿Entienden? Entonces, bueno, lo que simplemente lo que les quería decir es que recién los sindicatos también funcionarían legitimando. Y eso es discutible, depende de qué modelo sindical, que hagamos modelos sindicales más clasistas y menos clasistas. Podría decir en general, ¿no? Lo que quiero advertir es que en el Estado capitalista no hay solamente las funciones de acumulación, sino que el mismo Estado traduce la lucha de clases que hizo necesaria que el sistema emprendiera también acciones concretas, positivas, en función de la satisfacción de ciertas necesidades de las clases populares. ¿Sí? Entonces lo que dice Anderson es que si bien en los 40, ¿no? A mediados de los 40 estaban las ciudades neoliberales ya construidas, básicamente la doctrina ya estaba, recién a mediados de los 70 empiezan a ganar consenso político y es concretamente en el 79 en Gran Bretaña cuando asumen, digamos, una conquista electoral, ¿no? Con la asunción de Thatcher en Gran Bretaña y en el 80 con Reagan en Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría. Sí, por eso digo, los dos modelos también son muy distintos, dos modelos de políticas neoliberales son muy distintos. La deuda, no quiero desarrollar cosas que por ahí yo no me siento autorizada para decir, pero digo, esto se va a dar, él va hablando de distintas etapas de implementación de las políticas neoliberales, o sea, distintas fases de concreción de esto que era una doctrina en gobiernos concretos que se hicieron cargo de esas ideas y las tradujeron en políticas. Él dice, la primera, digamos, oleada de gobiernos neoliberales va a venir con la función de Thatcher en Gran Bretaña en el 79 y de Reagan en el 80. Después él habla de la implementación en los ex países comunistas de políticas neoliberales y también habla de las reformas neoliberales en Gran Bretaña a partir de los 80-90. De hecho, analiza el caso de Menem, bueno, en México, en Perú. Pero él dice, y ahí tiene que hablar el problema de la crisis, sobre todo en América Latina, pero yo no quisiera entrar en eso porque no me siento autorizada para hablarlo, me parece que es muy complejo. Lo que dice Terry Anderson, que es interesante, lo que hace América Latina, que el primer experimento neoliberal, antes incluso que en Europa, se dio en el Chile de Pinochet. Él dice que fue como un experimento, un laboratorio del neoliberalismo, el Chile de la dictadura de Pinochet. O sea que incluso muchos de los técnicos, digamos, que trabajaron en las reformas implementadas por Pinochet, después fueron parte de la implementación de las políticas en el primer mundo, digamos, en el capitalismo avanzado. A ver, miren. Fíjense lo que dice de América Latina, ¿no? Aquí en América Latina, hoy, bueno, él está hablando a mediados de los 90, se convierte en el tercer gran escenario de experimentación neoliberal. De hecho, aunque su conjunto le ha llegado la hora de las privatizaciones masivas después de los países ricos, digamos, los países avanzados y de la antigua Unión Soviética, genealógicamente ese continente fue testigo de la primera experiencia neoliberal sistemática del mundo. Me refiero obviamente a Chile bajo la dictadura de Pinochet. Bueno, sigue y dice: el Chile de Pinochet comenzó sus programas de forma drástica y decidida: desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la renta a favor de los ricos, privatización de los bienes públicos. Todo esto comenzó casi una década antes que el experimento thatcheriano. En Chile, naturalmente, la inspiración teórica de la experiencia pinochetista era más norteamericana que austríaca. Krisman y no Hayek fueron como los inspiradores, ¿no? Y él dice, fíjense, el neoliberalismo chileno, bien entendido, presuponía la abolición de la democracia y la instalación de una de las más crueles dictaduras de posguerra. Sin embargo, debemos recordar que la democracia en sí misma, como lo explicaba incansablemente Hayek, jamás había sido un valor central del neoliberalismo. O sea, es claro. La libertad y la democracia, explicaba Hayek, podían tornarse fácilmente incompatibles si la mayoría democrática decidiese intervenir en los derechos incondicionales de cada agente económico para disponer de su renta y sus propiedades y su entorno. Bueno, en definitiva, lo que digo, más allá de los distintos periodos históricos, lo que dice Anderson justamente es que el neoliberalismo ya no como doctrina, sino como el movimiento político ideológico, es un justamente tanto movimiento, es un proceso que todavía está en definición. O sea, él no decreta la muerte tan claramente del neoliberalismo como algunos dicen, ¿no? Medio históricamente que llegó el fin del neoliberalismo. Está bien que está hablando 9 años atrás, pero lo que dice es que todavía el balance que él puede hacer es provisorio. Respecto de lo económico, en el plano económico él dice, bueno, fue efectivamente, provocó altas tasas de desempleo, tuvo éxito, entre comillas, en el sentido de tener la inflación, ciertamente ayudó para volver a lograr la concentración de las riquezas, ¿no? Que en la fase de oro del capitalismo se había distribuido un poco más equitativamente dentro de las reglas del juego del capitalismo. Y lo que sí no logró, crecimiento económico como sus postulados lo indicaban, ¿no? O sea que, en términos económicos, el balance en los propios términos del neoliberalismo es desparejo. En términos políticos es bastante, según Anderson, ha sido bastante exitoso, porque él dice, no solo implementaron políticas neoliberales gobiernos autoasumidos de derecha, ¿no? Como podrían ser los gobiernos de Thatcher, bueno, de financiar ni que hablar, lo digan, sino que incluso las socialdemocracias europeas, nosotros podemos decir nuestras socialdemocracias, nuestros gobiernos no asumidos como de derecha o conservadores efectivamente, también asumieron el ideario y el conjunto de estas políticas, digamos, que formaban el consenso de Washington. Entonces, en términos políticos, fue bastante exitoso en el sentido de que no solo implementaron su programa de reforma los gobiernos decididamente de derecha, sino también gobiernos socialdemócratas e incluso partidos tradicionalmente de izquierda. Y él dice, es en el terreno, o sea, pasado por el económico, por lo político, pero él dice, es en el terreno ideológico donde ha sido más exitoso el neoliberalismo. Porque logró justamente que se convirtiera en una hegemonía, digamos, que conformara el sentido común de las mayorías. En ese sentido, digamos, en esa dimensión ha sido más ideológico. Por eso él no le declara la muerte tan claramente como algunos sí lo hacen. Porque digo, se me ocurre a mí, digo, va a costar revertir, por más que concretamente en términos económicos, digamos, haya mostrado su agotamiento, pensemos si se quiere en nuestro país, las reformas más, las políticas más claramente neoliberales, en términos ideológicos, muy difícil que no siga teniendo consecuencias en la manera como pensamos la sociedad, las instituciones sociales, las relaciones entre los grupos. Entonces, al final de ese balance, él dice, les voy a leer un parrafito y ya vamos a Dipol. Miren lo que dice. Cualquier balance actual del neoliberalismo dice solo puede ser provisorio, ¿no? Económicamente el neoliberalismo fracasó con esa salvedad que les digo, ¿no? Fracasó, pero logró justamente, digamos, crear una especie de ejército de reserva vía la instalación de digamos, altas tasas de desempleo que actúan como condicionadores, como disciplinadores de los trabajadores ocupados, ¿no? Económicamente el neoliberalismo fracasó. No consiguió ninguna revitalización básica del capitalismo avanzado. Socialmente, sin embargo, ha logrado muchos de sus objetivos cuando sociedades marcadamente, digamos, creando sociedades marcadamente más desiguales que antes, aunque no tan desestatizadas como se lo había propuesto. Pero política e ideológicamente, sin embargo, ha logrado un grado de éxito jamás soñado por sus fundadores, diseminando la simple idea de que no hay alternativas para sus principios y que todos, partidarios u opositores, tienen que adaptarse a sus normas. Esto que muy popularmente se ha llamado el pensamiento único, ¿no? Tomar como, digamos, si existiera una sola solución a los problemas sociales. Bueno, esto es lo que dice Perry Anderson, que ha sido su éxito más absoluto. Dice, probablemente desde principios del siglo ninguna sabiduría convencional consiguió un predominio de carácter tan abarcativo como hoy lo ha hecho el neoliberalismo. Este fenómeno se llama hegemonía, aunque naturalmente millones de personas no crean en sus promesas y resistan cotidianamente a sus terribles efectos. Creo que la tarea de sus opositores es ofrecer otras recetas y preparar otros regímenes. Alternativas que apenas podemos prever cuándo y dónde van a surgir. Históricamente, el momento de viraje de una onda es siempre una sorpresa. O sea, lo que les quería marcar un poco esto, ¿no? Como doctrina puede ser muy coherente, muy simple de aprender, digo, de aprender con H intermedia, de comprender y de entender. Pero políticamente es muy complejo el tema, digo, como fenómeno histórico es muy complejo, hay que dar la precisión, digo, en qué país se adecuó, se adaptó, de qué manera, no de todas las maneras, él establece una distinción entre la manera en que se asumió el neoliberalismo en Estados Unidos y en Inglaterra. Nosotros podríamos analizar nuestras diferencias, digamos, el modelo, las políticas neoliberales, implementarse en el gobierno de Menem y en los posteriores también, versus, por ejemplo, el modo que tuvo Fernando Henrique Cardoso en Brasil. O sea, hay que ver más matices de los que la doctrina pura permite entender, ¿no? Y eso, bueno, es tema de otras lecturas, pero se los queríamos comentar. Respecto de Dipol, él sí lo que analiza son los principios. Vamos a tratar de desarrollarlos, así vamos a la traducción educativa de estos principios. ¿Cuáles son los principios básicos del nivel del neoliberalismo? Cotidianamente en nuestro lenguaje, como lo usamos, ¿eh? Como egoísmo, pero no está tomado así. Individualismo en el sentido de que el protagonista de la vida social es el individuo y no cualquier otro concepto, otra noción, ¿sí? Es el individuo y no la clase, el grupo, la nación, el Estado, el protagonista de la vida social. Y tiene importancia por también cómo se construye la teoría económica en la que se basa el pensamiento neoliberal, porque el neoliberalismo se basa acá, digamos, en modelos señalados, entendía como la forma con Absolutamente, no hay. Fíjense, Thatcher decía una frase que quedó muy patente porque tenía que ver con esto. Dice la, ella decía, la sociedad no existe. No es que la sociedad tiene que ser transformada. No, la sociedad no existe. Lo que hay son individuos. La referencia a cualquier otra instancia, colectividades, clases, grupos, sociales, está bien. Bueno, eso es el individuo. Digamos, la traducción política de eso sería todos somos iguales y todos tenemos igual poder, iguales posibilidades, pero yo les decía que esto no solo tiene importancia en lo político, sino en lo económico, porque el neoliberalismo se basa en enfoques microeconómicos, en la microeconomía. El neoliberalismo se basa en, la, digamos, en ciertos enfoques microeconómicos que se producen o producen sus postulados a través de la identificación de la suma de las acciones individuales de cada uno de los sujetos como consumidor, como productor, como trabajador. O sea, no hay categorías como clases, ¿sí? Lo que sería esperar en un enfoque macroeconómico, ¿no? Y analizar, por ejemplo, en términos de la distribución de la renta en términos de clases sociales, la producción en términos de... Entonces lo que quiero decir es la propia teoría en la que basan sus postulados es individualista, no en el sentido de la defensa del egoísmo, sino en que se basa en la suma de los comportamientos individuales. Competencia, bueno, falta economía de mercado, ¿no? Bueno. Vamos a seguir un poco el pensamiento de Dipol. Incluso, una pregunta que no sé si... Es por eso que hace un tiempo es como que se desarrollaron más las carreras de marketing, como, o sea, que estudian más para estar dirigidas a consumo individual, ¿no? O sea, de lo que la gente necesita no algo como pasa. Sí, pero marketing, no sé la historia del marketing, pero supongo que no es recién con el neoliberalismo. Me parece que tiene más que ver con que... Sí, ¿te gustó no, el libro? No, es que no es terrible. ¿Viste lo que dice? Yo leí. Digamos que el marketing... Sí, no la televisión a la casa. No, pero digo, supongo que tiene que ver más con cambios a nivel de la economía que solamente con cambios ideológicos o de la imposición de esa doctrina como el pensamiento común de todos. Y no sé si hay una traducción tan directa, ¿no? Pero que es cierto que digo, desde no sé, Martínez, las transformaciones económicas que vienen de Martínez de Hoz y que se profundizaron con el gobierno de Menem, es cierto que hay también una, digo, que al compás de ciertas reformas estructurales en la economía, también se produjeron ciertas reformas en las carreras más, digamos, las carreras deseables como las modernas o las óptimas para ese mercado de trabajo, pero no. Bien, ¿por qué dice Dipol? Esto es interesante también para ver eso que decíamos, que él no es crítico del neoliberalismo. Porque dice que el neoliberalismo no puede ser asociado o equiparado a la nueva derecha. ¿Te acordás de la lucha entre los conservadores? Porque dice que se asocia más con unas políticas totalitarias de la Europa de principios del siglo, ¿no? Entonces dice que el neoliberalismo no es totalitario ni dogmático. Por eso dice que asociarlo con nueva derecha no es correcto para él. Él dice, el neoliberalismo no es ni derecha ni nueva derecha, porque digo, tal cual, el neoliberalismo está en contra de cualquier régimen político en el que el Estado se erija como, digamos, una instancia que puede controlar la vida de los individuos o como un árbitro, digamos, con un poder muy fuerte de intervención sobre la sociedad. Y justamente la derecha se asocia, en el siglo XIX, dice él, a los gobiernos absolutistas, y en el siglo XX a los totalitarismos, al nazismo, al fascismo o a los gobiernos de signo autoritario. Él dice, él está defendiendo la versión pura del neoliberalismo. Dice, el neoliberalismo no es, no es conservadurismo. No es conservadurismo. No, digamos, cuestiona, toma como su blanco de ataque principal al estado de bienestar. Y en este sentido, en su lucha en contra de los efectos nocivos del estado de bienestar, se tuvo que asociar a ciertos gobiernos conservadores, a ciertas fuerzas políticas conservadoras. Pero como una cuestión estratégica, táctica, si se quiere. Pero, como vos decís, no debe ser asociado a ningún tipo de régimen político que tome al Estado como un árbitro supremo con fuerte intervención sobre la vida de los individuos. ¿Qué decías? ¿Para quién? Sí, ahora vamos a ver, pero digo, el neoliberalismo no necesariamente, digamos, critica las formas de Estado intervencionistas, paternalistas, justamente asistencialistas, etcétera, por sus riesgos totalitarios, ¿sí? Y por su ineficacia, pero esto no quiere decir que propugne la inexistencia del Estado, ¿sí? Propugna justamente qué cosa en cambio del Estado de bienestar. Bueno, una sociedad de mercado donde fuertemente se dé el máximo juego posible, la máxima libertad a las fuerzas del mercado, a los privados, pero la existencia de un Estado en su forma mínima, en su expresión mínima, es justamente eso que se debe llamar el Estado mínimo, ¿sí? Pero no propugna justamente, bueno, que el Estado se retire y que solo haya mercado, ¿sí? El mercado tiene que estar acompañado por cierta expresión mínima del Estado. Ahora vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Vamos por partes. Dijimos, el neoliberalismo, bueno, si no lo dijimos, es una actualización del pensamiento liberal clásico, no es una ruptura respecto de ese pensamiento. Eso quiero que lo tengamos presente. Sobre todo por lo siguiente, no sé si ustedes percibieron esto, pero últimamente estoy viendo cierto sector progresista o crítico, que, por ejemplo, en educación se da mucho que en tren de reaccionar con los efectos profundizadores de la desigualdad de las políticas neoliberales, lo que hacen es una defensa como una vuelta a la sociedad pre-neoliberal, o sea, a la sociedad liberal, a la sociedad regida por los principios del liberalismo. No sé si esto lo han detectado en educación. Digamos, se critican las reformas neoliberales, pero lo que se reclama es la vuelta a los sistemas, las características del sistema escolar previas a la implementación de las políticas neoliberales. O sea, los sistemas educativos, digamos, conformados por políticas liberales. Con lo cual, lo que les quiero decir es, el neoliberalismo no es una ruptura respecto del liberalismo, es una continuidad. El liberalismo también tiene como principios fundamentales el papel protagónico del individuo y la libertad. Lo que es una actualización de ese pensamiento a las condiciones, justamente, como les decía, después de la crisis del capitalismo, bueno, a las condiciones cambiantes del capitalismo, pero no es una ruptura. Lo que es cierto son impulsa políticas en las que el Estado tiene otro papel, tiene otra dimensión, pero los principios no son rupturistas respecto a los principios del pensamiento liberal. Eso es una cosa para pensar después cuando hablemos de educación. Bueno, dijimos que uno de los principales valores del neoliberalismo es la libertad. ¿Qué concepción de libertad se propugna? Es la libertad negativa. Sí. Es la que no tiene que tener prevención en contra de todo lo que sea coercitivo. Libertad en un sentido negativo. Se le decía, no tiene que tener coerción. La libertad, ¿cómo es definida? ¿Ver? Si alguien completa la definición. Libertad la ausencia de coerción. La independencia del sistema que impuesta por otros seres humanos. Sí. Se da la libertad cuando hay una. Y se da cuando un individuo puede elegir de modo racional y responsable. Exacto. Se da, entonces un estado de libertad cuando los individuos no están coaccionados a guiarse por otra cosa que no sea su voluntad, una voluntad justamente racional y responsable. O sea, el ejercicio de una voluntad racional y responsable. ¿Y por qué es negativo? Decimos, es un sentido, es una definición negativa de libertad. Define por lo que no es. Exacto, porque define por la negativa. O sea, hay libertad cuando no hay coerción. Y hay un tajante rechazo al sentido positivo o material, digamos. Algunos le dicen libertad en un sentido positivo y algunos le dicen en un sentido material. Que es la libertad definida como, digamos, la posibilidad de elegir, pero en tanto existan las condiciones materiales y sociales justamente para hacerlo. O sea, la libertad se da para esa definición, según esa definición, que los neoliberales rechazan, cuando existen en una sociedad las posibilidades materiales de cierta igualdad como para que este ejercicio sea efectivo, ¿no? Justamente una visión más crítica de libertad distingue entre libertad formal y libertad real, ¿no? Un ejercicio posible de la libertad o una libertad meramente jurídica. Todos somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces ahí resalta el paternalismo del Estado. Claro, ¿resalta quién? El sentido positivo. ¿El sentido positivo o Dipol resalta el paternalismo del Estado? Dipol al considerar el sentido positivo como la igualdad para todos. Bien. ¿Quién va a dar las condiciones igualitarias del Estado? ¿Entendieron eso que dijo Estela? Esta rechazada porque conduce a un papel intervencionista, paternalista y excesivamente intervencionista, excesivamente intervencionista del Estado. Porque como ella dijo, si libertad existe solo si se da cierta igualación de las condiciones materiales de todos para decidir, entonces acá el Estado va a tener un papel en la justamente igualación de los que no son iguales. Esto conduce a políticas positivas, asistencialistas, paternalistas, de mucha intervención, que son rechazadas por los neoliberales por dos razones, como dije. Por un riesgo, digamos, por una razón ética, moral o política, que sería el riesgo de totalitarismo, como dije antes. ¿Qué sería? ¿En qué consistiría ese riesgo de una política intervencionista? ¿Cuál sería el peligro político de un Estado intervencionista para los neoliberales? Que algunos grupos políticos tengan con la autoridad de decir qué comportamientos sociales hay que tener y cuáles no. Como que hay la participación en la toma de decisiones. Claro, pero hay una imposición, o sea, un Estado intervencionista para Dipol es riesgoso para los neoliberales porque implica la posibilidad de que un grupo social imponga, un grupo, ya sea un grupo, una burocracia, una ley política o un grupo social, imponga su modelo de sociedad sobre el resto. Como ella decía, ¿sí? Su modelo de sociedad, digamos, con la excusa o con la entren de igualar las condiciones para que todos puedan elegir con las mismas oportunidades, ¿no? Pero no solo eso, no solo por eso es malo un Estado intervencionista, sino porque dicen los neoliberales, porque también es ineficaz. El Estado intervencionista es muy burocrático, ¿no? Impide el libre juego de las fuerzas del mercado, introduce, no sé si vieron durante todos los años de Cavallo, esa idea de las distorsiones económicas introducidas por la política en la economía, ¿no recuerdan eso? Hay que quitar distorsiones al mercado y la distorsión se integra a la política. O sea, lo que sale más para los neoliberales es la política. Con la idea de que la economía puede estar ajena, exenta de decisiones políticas, ¿se entiende? Y cuando hoy en día el poder político y económico está todo junto. Hoy en día y siempre. La economía es una política económica. Claro. no es un juego natural de fuerzas que no tienen regulación. Digo que cada vez se ve más que la gente que tiene poder económico tiene también el poder político. De pronto tenemos un Macri o tenemos un, no sé, dentro de la política, cosa que antes no se veía tanto. Es, estaban los políticos, ¿no? Como más ocultos. Claro, como que por otro lado estaban los industriales, hoy en día es todo más abiertamente. Ajá, no digo que hace a ver. Es bueno, ¿no? O la noción de consumidor, la consumidora sería cambiar, por ejemplo, la noción de derecho por la noción de derecho. Está bien, vamos a eso entonces. Dijimos, estamos como analizando punto por punto estos principios, ¿no? De la libertad se asume el sentido de la definición negativa, porque digamos, el sentido positivo conduce a un modelo político en el que el Estado irrumpe sobre la vida de los individuos. Ahora, sobre los individuos, se dicen varias cosas. Una, que son los protagonistas de la vida social, que no hay otra entidad que no sean los individuos. No existen las nociones como clase, como nación, como Estado, como grupo, son abstractas. Lo real son los individuos. Y como vos dijiste, que no me acuerdo tu nombre, Agustina, ella dice, los individuos están tomados en su función de productor, consumidor, usuario, cliente. También ciudadano, ¿no? Pero digo, lo que hay es una... ¿cómo decir? Un vaciamiento político del sujeto que es protagonista de la vida social, ¿no? Entonces, como vos decías, el sujeto, en este caso definido como individuo, ya no pasa a ser sujeto de derechos sociales, sino usuario, consumidor de bienes, cliente. Los derechos sociales son transformados en servicios, son mercantilizados. Después sobre eso tendremos mucho que decir respecto a educación, pero... Pasando a esto, ¿no? Al tercer punto. Decíamos que cierta idea de libertad como igualación de las condiciones sociales, materiales, no es aceptada porque conduce a un tipo de Estado de extremo totalitario y de ineficacia. Y yo le decía antes que sin embargo no se postula el laissez-faire, o sea, el que las fuerzas del mercado estén absolutamente exentas de regulación. Se asume la necesariedad de una mínima intervención del Estado, y eso da lugar a lo que se llamó, bueno, el Estado mínimo. ¿Qué función tendría, les parece así intuitivamente, este Estado mínimo? ¿Control de qué? Un Estado que haga un control de nuestro mundo ideológico, que ocurre, no algo tan grande, sino algo... Ideológico no, porque eso sería totalitarismo, un Estado que legaliza, que es legalista y que practica la práctica de neoliberalismo, o sea que le da legalidad. A ver, ¿y los demás qué dicen? Que regule legalizativo, claro, que regule una base de que de alguna manera regule una cuestión mínima la economía, bueno, ciertas cuestiones. ¿Para qué? Porque si yo regulo para imponer un modelo de sociedad sería una... No, regular no, porque eso pasaría más por el Estado. A ver, ¿qué dice? El Estado por medio de derechos. Administrador, sí. ¿Qué más? Que asegure esto, fundamentalmente lo que tiene que... El Estado se justifica, dice Nozick, que es un pensador de esta doctrina, digamos, la única forma justificable del Estado es el Estado mínimo. Porque es el Estado que se ocupa de justamente garantizar que haya ausencia de coerción, que los individuos puedan elegir sin el condicionamiento de otros individuos o de grupos sociales más poderosos. El Estado está para garantizar justamente la libertad entendida en un sentido negativo. Bueno, traducido esto a lo económico, sería garantizar, por ejemplo, ¿qué cosa? En lo económico, esa libertad. Pensemos, sí, la competencia. La libre competencia, porque ¿qué sucede si yo no tengo un Estado y yo quiero poner una fábrica de alpargatas y resulta que está, no sé, Grimaldi es parte del 99% del mercado y no sé. Digo, tiene que garantizar justamente que yo pueda comprar y vender libremente, por ejemplo, que no haya control de precio, porque el precio es una información válida para que la ley de la oferta y la demanda se pueda, digamos, que se pueda dar. Impedir la existencia de monopolio sería, en el plano económico, impedir que yo tenga libertad de comprar y vender, de producir libremente, sin coerción. Claro, estamos hablando de la doctrina, porque ¿qué pasa en la política? Digo, lo que nosotros conocemos. Yo leía la doctrina y digo, pero me interesía. Está buena, quería estar muy liberal. Claro, yo decía, pero después lo cierto es que uno ve que en la práctica... No está total. ¿Qué pasa en nuestra experiencia reciente histórica de políticas de privatización, por ejemplo? Inspiradas en el consenso de voto. ¿Cómo fueron nuestras privadas? Se regalaron, se hicieron mal. Sí, pero fueron monopolios privados. Claro, uno no puede competir. Que eran a la vez empresas estatales en otros países. Sí. O sea que fíjense que digo, si yo quería, si el principio era introducir la competencia en la provisión de servicios sociales, yo no podía elegir mi proveedor de teléfono, hasta recién no se podía elegir de luz o de gas. Entonces, y se reemplazó el monopolio estatal por un monopolio privado. ¿Sabes qué? Y después la gente lo parece. Privatizar del todo, ¿sí sé? Por resistencias populares, por resistencia de los sindicatos docentes, por... ¿qué pasa con nuestra historia, la tradición que tiene nuestra historia del sistema público de educación? O sea, el papel de la... histórico también juega. Y en nuestra historia, en nuestro país hay una historia de un sistema público inclusivo que logró justamente eso, que el hijo de un inmigrante pudiera acceder a la universidad. Bueno, eso no se barre rápidamente, ¿no? Incluso fíjense, yo ya leía en el 88, hay un documento que se llama financiamiento. ¿Te parece como 88? Epa, 88. Sí, sí. No puedo matar cíclica, mira, eso fue lo controlé. En el 88 leía un documento del Banco Mundial que se llamaba Financiamiento de la Educación en los Países en Desarrollo. Y ellos mismos ya decían todo el recetario, ¿no? Que se nos iba a venir luego. Pero no, o sea, son neoliberales pero no son tontos. Lo que decían justamente es que esto lo sugerían directamente a los decisores políticos. Esto en cada país se implementará de acuerdo a las resistencias que haya respecto de la privatización de la educación o del arancelamiento, las historias de las educaciones, digamos, de los sistemas públicos de educación en cada país. Ellos mismos reconocían que esto no es un recetario para aplicar como uno... digo, la receta de un jarabe que se toma, digo, esto después se tiene que traducir en fuerzas que apoyan y fuerzas que resisten, entonces no hay por qué esperar que uno a uno haya una digamos, un correlato en la política efectivamente implementada. Entonces, a mí me lleva a cabo necesita una legitimación popular, o sea, un convencimiento de que haya un tipo de un contrato social que dice que se lleva a cabo, como pasó con las privatizaciones de los servicios, ¿no? Claro, eso que decía, que yo le tenía diciendo a Terry Anderson, la idea de que el neoliberalismo fue más exitoso, incluso que económicamente, en sus propios términos, en sus propios objetivos, fue más exitoso ideológicamente que económicamente, en el sentido de que sí logró ser parte del pensamiento popular, de la manera que pensamos, bueno, esto que decíamos ya otras veces. Antes de que se produjera la privatización de los servicios ferroviarios, ya había un consenso en torno de que el ferrocarril era estatal en la mano porque era estatal. No era consenso. Claro, era consenso, no era mera propaganda ideológica. Era consenso. Era consenso. Era consenso. Era consenso. Era consenso. Era consenso. Era consenso. Era consenso. Era consenso. Era consenso. Bueno, esa fue la primera apertura a la importación, no sé si se acuerdan, ustedes son muy chicos, pero... Pero eso también es un hito. Bueno, digamos, el estadismo entonces... La violencia en Chile es muy avanzada. Pues yo digo lo que así que no es tan bueno como dije. lo importado, todo lo importado. Siempre todo es bueno, pero no todo es malo. Entonces, fíjense, porque voy a seguir un poquito la guía de preguntas para que después les queden claros los puntos fundamentales. Yo le preguntaba, ¿cuál es la concepción neoliberal del Estado según Dijon? ¿Qué función debe conservar el Estado para el neoliberalismo? Bueno, todas aquellas funciones que sin, digamos, significar planificación ni decisiones centralizadas, ellos están absolutamente en contra de los efectos nocivos de las economías centralizadas y excesivamente planificadas, ¿no? Un Estado que sin incurrir en la planificación central, sin incurrir en la imposición de un modelo de sociedad sobre los individuos, establezca las regulaciones necesarias para que los individuos estén, digamos, exentos de coerción de otros individuos o de grupos sociales. Y en economía eso se va a traducir concretamente en eliminación de monopolios, liberalización de las actividades económicas, esto que nosotros vimos con Cavallo, desregulación, por ejemplo, de la entrada y salida de capitales, de la entrada y salida de productos. ¿Eso es una política o eso es la libre fuerza del mercado operando? ¿Qué es eso? Todas esas medidas eran argumentadas con la idea de que era implicaba dejar operar libremente las fuerzas del mercado. Ahora yo me pregunto, ¿eso no es una política económica? Es obvia la respuesta. Esto que era, digamos, argumentado con la idea de dejar operar libremente las fuerzas del mercado, es claramente una forma de intervención económica, ¿sí? Establecer que, por ejemplo, pueden entrar y salir capitales sin ningún tipo de impuesto, ¿es una política de intervención o no? ¿Sí? Bueno, pero era presentada como la idea de dejar las fuerzas y los capitales y las mercancías moverse libremente. Establecer que haya o no aranceles para que entre la bicicleta de China a 2.50 pesos, eso no es una política económica, es una política de intervención económica, que se argumenta bajo la idea de una ausencia de intervención. ¿Sí? Y en educación o descentralización que el foco puede poner. Sí, ahora vamos a, quiero que terminemos como el planteo general y después vamos a la aplicación a la educación. Bien, ¿qué pasa con la libertad? Si, por ejemplo, digo, respecto de otros valores, esto es importante, no solo habría que hablar de esta definición particular de libertad que se da, esta concepción de libertad en sentido negativo, sino que es importante acompañar todo esto que dijimos con la idea de que la libertad es puesta como un valor, digamos, que tiene que estar por encima de todos estos valores. Cualquier otro valor debe supeditarse a la garantía de la libertad. Quiero decir, también rechazan las economías centralizadas o planificadas, aunque aparentemente puedan ser, por ejemplo, puedan conducir más rápidamente a ciertos resultados económicos positivos. Porque ellos dicen, si yo tengo que elegir entre libertad y eficiencia o entre libertad y bienestar, tengo que elegir a la libertad. La libertad está por encima de valores como la eficiencia o valores como el bienestar. Y como la igualdad, por supuesto. Ahora, ¿qué quiere decir? Que un neoliberal no le va a interesar el bienestar económico. Digo, no. ¿Qué dice respecto de la búsqueda del bienestar en la sociedad? Que lleva a que las personas sean menos responsables. Como que por tener el estado benefactor y el paternalismo, todo eso generaba que la persona no se fuerte tanto por responsabilidades. Bien. Pero ellos dicen que interesa el bienestar, más siempre y cuando no esté condicionada por la libertad. Bien. A expensas de la libertad. Bien, vamos a apuntar lo que dijeron ambas. El bienestar, dicen los neoliberales, y Dijon es su representante en este caso, no debe ser un objetivo, no debe ser el principal objetivo de una sociedad o de un gobierno, ¿sí? Eso no quiere decir que no se desee, no se aspire a que la sociedad vaya conquistando un estatus mayor de libertad progresiva, pero al bienestar o a la búsqueda del bienestar material y social, no debe llegarse por cambios radicales o por la imposición, ¿sí?, política de un grupo sobre otro, sino en todo caso tiene que ser una conquista gradual, un paso a paso, y nunca un fin principal de una política, sino en todo caso un fin secundario. El fin principal es la garantía de la libertad. Si están de acuerdo, eso dicen, con la reforma social paso a paso. En esto quiero decir, en esto que tampoco rechazan la búsqueda del bienestar, sino que solo rechazan la búsqueda del bienestar en esos términos, ¿no? Pero ellos justamente dicen, los neoliberales están tan en desacuerdo con las soluciones radicales o revolucionarias que buscan el bienestar vía una transformación abrupta de las estructuras sociales, ni están de acuerdo con la postura del conservadurismo. El conservador es aquel que se niega a todo cambio, dicen ellos. ¿Se entiende cómo se oponen a los dos? Ni la búsqueda del bienestar vía soluciones radicales o revolucionarias, ni la negativa a todo cambio. Justamente el tipo de bienestar que defienden es el bienestar conquistado, digamos, logrado como un efecto secundario de la marcha de una sociedad liberal. Y lo que dijo Agustina tiene importancia porque la libertad de la que hablamos solo se entiende que está acompañada por la idea de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque es libre de decidir, pero también de ser responsable de sus actos. O sea, esta. No sabes si justo es como una cuestión de causa-efecto. O sea, yo hago tal cosa, pero me tengo que responsabilizar de lo que hago y hacer un uso de mi libertad racional. Está bien. Que donde empiezan donde terminan mis derechos, empieza lo del otro, esa cuestión de... Está bien. La libertad, entonces, tiene que estar acompañada de responsabilidad individual. Por eso que vos dijiste, porque mi libertad no tendría que entorpecer, tendría que ser una libertad responsable para no entorpecer la libertad de otros. Pero también... porque el movimiento, la sociedad, se produce en tanto a mi ejercicio libre, digamos, a mi actuar libre, ¿sí?, a mi ejercicio de la libertad, le debe corresponder el hacerme cargo de los castigos o los premios que se deriven de mi acción. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, la sociedad, los individuos son libres, pero resulta que al que no estudió, no se formó y es desempleado, yo le doy un subsidio? Pongamos en la cabeza un neoliberal puro. ¿Qué diría? Yo me tiré la más santa, bueno, no pulí mis capacidades. No, porque estaría un estado asistencialista, o sea, si yo, a quien no estudio, que no hizo nada, desde la admisión de un neoliberal, estoy dando un subsidio, caigo de vuelta en un estado total. Sí, caes en un estado intervencionista, pero a la vez impide entonces que otros después se elijan mejor, digo. Y bueno, tiene como un efecto de demostración negativo, digo. Y entonces, el que fue libre, el que haciendo uso de su libertad no se formó, no se capacitó para, por ejemplo, conseguir estar ubicado en el mercado laboral, y vos después le subsanás, digamos, en vez de que él se haga cargo de las consecuencias de su acción, lo eximís de ese castigo, otro entonces va a ser lo mismo. Va a dejar de esforzarse porque igual el Estado paternalista va a igualar a todos, ¿no? En cambio, él dice entonces, la responsabilidad individual es un acompañante como inseparable de la libertad. Uno sin la otra no funciona. A la inversa, ¿cuál sería, digamos, la importancia de, como dijo Ignacio, el tema del mérito? ¿Cuál sería, digamos, el impacto de que a la libertad le acompañe la responsabilidad individual en el sentido de una opción positiva, digamos? El imprimir, digo, este pensamiento es un pensamiento profundamente meritocrático. Así como el individuo se tiene que hacer cargo de los castigos de sus malas elecciones, tiene que gozar, sin que nadie se lo impida, el premio de sus buenas conductas y de sus buenas elecciones. Entonces digo, al que rico se esforzó para ahorrar, ¿por qué le vas a poner un impuesto a la renta? Que él pueda gozar de lo que él produjo. O sea, digo, poniendo muy burdamente ejemplos, ¿no? Pero se derivan de este pensamiento, esos ejemplos. La idea de que la libertad tiene que estar asociada con la responsabilidad en general y con la racionalidad. ¿Por qué la racionalidad? Con la razón de causa-efecto. Para que yo sea, elija libremente, tengo que poder comprender, anticipar, primero hacer manejar información y después anticipar consecuencias de acciones. Sí, pero ¿y qué se habla de las oportunidades al acceso? Por ejemplo, no sé, porque yo estaba pensando cuando decían eso de premiar, de por qué asistir a una persona que no estudió, bueno, me puse a pensar, bueno, y es así un poco, porque yo tengo que recompensar a una persona que trabajó mucho y a otra que no, siempre voy a recompensar a la que hizo. Pero ahora se me viene a la mente la idea esa de y las posibilidades que tienen las dos personas de... Bueno, lo que pasa es que para el neoliberalismo ahora vamos a hablar del igualitarismo. Para el pensamiento neoliberal, todos somos iguales de elegir, porque el único igualitarismo que aceptan como válido es el igualitarismo jurídico. ¿Y que hablan de esas posibilidades a esas elecciones? Sí. Y justamente lo que... Digo, cierto grado de desigualdad para el neoliberalismo no solo es negativo, sino que es positivo. De desigualdad es positivo, porque no somos todos iguales en cuanto a capacidades. Naturalmente somos desiguales, entonces un Estado que iguale a todos, digo, una sociedad que iguale a todos, que somos desiguales en capacidades, en talentos, en inclinaciones, en inquietudes, sería justamente un Estado desresponsabilizador. Un Estado que premia a todos por igual, cuando no todos tenemos los mismos talentos y capacidades, desestimularía justamente el esfuerzo, el mérito. Y lo que yo te decía, para este marco de pensamiento, con que esté garantizado la igualdad de todos ante la ley, es suficiente. O sea, hay igualdad, en tanto hay igualdad jurídica. Ellos rechazan la búsqueda de un igualitarismo social o material. Porque justamente, eso lo rechazan, porque justamente, lo mismo de siempre, digo, da las bases para un Estado que imponga un modelo de sociedad y que imponga una sociedad planificada, centralizada, en la que se abastece la libertad de los individuos. Entonces, quiero decir, en este marco de pensamiento, con que esté garantizada esta libertad, ya, digamos, es suficiente para que se pueda hacer un uso libre de los individuos, de sus elecciones, y luego hacerse cargo de las consecuencias, sean negativas o sean positivas. Pero la racionalidad hace a lo que dijo Estela, me acuerdo, la relación entre causa y efecto. O sea, solo el libre que puede, digamos, interpretar información, tener información sobre cómo son las cosas, y poder establecer relaciones de causa-efecto. Es decir, por ejemplo, me imagino un pibe que digo, tiene que decir ¿qué sentido puede tener esto que ver con la educación? ¿Qué? O sea, que en el marco, perdón, para ir dándole forma a cosas, lo que dice Agustina es, si en la sociedad se impulsa un, digamos, se pretende que la sociedad rija mecanismos meritocráticos, también tiene que ser así en la escuela, ¿no? En la escuela deben regir los mismos principios que se pretende que rijan en la sociedad. ¿Decías? No, decía que de pronto esta cuestión de la libertad y la racionalidad, como en la escuela, sería como poner en el alumno que él es responsable de sus éxitos o sus fracasos, ¿no? Como una visión así, bueno, si vos fracasás, porque bueno, estudiás con esta mirada que puede haber en los docentes en la escuela, de que el fracaso escolar es instintivo de los alumnos o de la familia de los alumnos, por el hombre viene alumno o hijo de pene, y no han ponido la mirada hacia dentro de la escuela. Parece que deja un amplio margen para eso, ¿no? O sea, si vos me terminaste por un oral y no te recibiste y debes hacer materia, no importa, si sí. Que la pegaron 22, por la culpa es del alumno. Está bien, por, el, por supuesto que desde esta mirada la escuela no está vista como un mecanismo, digo, está vista como un, como una instancia neutra en términos claro, políticos y sociales, claro. Pero como una instancia en la que hay igualdad de oportunidades, sería presentar claro. Una escuela sofisticada, o sea, modelos educativos. Está bien, pero no considera como, como negativo. No. La escuela, y ahora vamos a hablar más de los ámbitos de la escuela, pero la escuela debe brindar un mínimo de educación común capaz de que todos se adquieran la información y los conocimientos básicos como para hacer elecciones libres y responsables y racionales. ¿Sí? Después de ese mínimo de educación necesario para garantizar que todos tengan, por supuesto, una cultura en común, para garantizar la paz social, la convivencia, pero sobre todo para hacer a los sujetos responsables y para permitirles hacer opciones racionales, luego de ese mínimo de educación, sí plantean la diversificación y la posibilidad de que no todos, digamos, desarrollen toda la trayectoria escolar. Son, perdón, se traducen en perspectivas profundamente elitistas también estas cuestiones, ¿no? No, acá hay un párrafo que tenía la diferencia entre lo que es la doctrina y la realidad. Es decir, que se prepara a los alumnos para una libre. Si un sistema bien regulado de libre competencia aplicado no solo en los campos estrictamente económicos, sino también en sectores sociales como la asistencia social, sanitaria, la construcción del organismo de investigación científica y de enseñanza, permite liberar todas las fuerzas y potencialidades individuales, sirve de trampolín para un mayor progreso humano y material, y es preciso sobre todo estar individuo o al menos en un número muy amplio la posibilidad de elegir entre varias ofertas y propuestas. Es lo que no tenemos en nuestro país. Porque los grupos para todas las actividades no ven la posibilidad de la bueno, pero ¿qué te dirán los neoliberales? Que acá no están funcionando los... Que en realidad la sociedad no es todo lo liberal que debería ser. No te dicen, no dicen estos son los defectos o las consecuencias negativas socialmente de la aplicación del neoliberalismo. Lo que dicen incluso, no sé... digamos, Cavallo cuando se cuestionó el efecto de sus políticas, bueno, no se hicieron todas las reformas, el Banco Mundial, ¿qué dice cuando ve la crisis de Latinoamérica? No se hicieron todas las reformas que deberían hacerse, no es se hicieron y causaron los estragos. O sea, incluso tilda a los gobiernos, digamos, de América Latina de populistas, entre comillas, con una visión muy, muy pejorativa del populismo, ¿no? Pero en realidad lo que cuestionan es que no se hicieron todas las reformas neoliberales que deberían haberse hecho, no que se hicieron y tuvieron estos efectos sociales. Y también culpan a la corrupción de la política social. Claro, sí, la corrupción, la corrupción del vista incluso como extendida de las estructuras económicas, claro. Vista como un mal de la política, en realidad. Se demoniza la política y se, digamos, se idealiza todo lo económico como si fuera más género político. Bien, entonces vamos a terminar, vamos a medio pasar por alto lo que queda para ir al... vamos a hablar una sola cosa antes de ir a la educación. Decíamos, otro de los principios es... es el establecimiento de un mercado libre, una libertad de mercado y del principio de la competencia. ¿Qué beneficios tendría estos principios? ¿Cómo se los explica? Ellos dicen que la competencia y el mercado libre es el único sistema, digamos, en términos, es la única forma de organizar las actividades económicas que concilia eficiencia con libertad. Libertad individual y eficiencia económica solo se pueden conciliar en economías de mercado, donde rija la competencia. Porque, por supuesto, digo, ellos podrán advertir que, no sé, economías altamente planificadas, centralmente planificadas, pueden impulsar procesos de crecimiento quizás más rápido, pero ¿a costa de qué? De la libertad, ¿sí? De la imposición de monopolios, de la limitación de la posibilidad de decidir libremente a quién comprar y a quién vender, cómo producir, etc. Entonces, este sistema es el único capaz de respetar, de conjugar las dos cosas, eficiencia y libertad. Y dice, miren lo que dice Dipol, la posibilidad de la coordinación mediante la cooperación voluntaria, la que digo, yo vendo a quien quiero y compro a quien quiero, ¿no? O yo le vendo a alguien que quiere comprar eso que yo le vendo, no hay ningún tipo de intervención, injerencia ajena. La posibilidad de la coordinación mediante la cooperación voluntaria se basa en el presupuesto elemental de que las dos partes que intervienen en una transacción económica se benefician de esa con tal de que la transacción misma se inspire en el principio de bilateralidad y voluntariedad. ¿No? Todo lo cual, en un Estado que intervenga activamente en la economía, no hay. Digo, si el Estado se dedica, por ejemplo, se dedicara ahora a recuperar los ferrocarriles, ¿qué diría un neoliberal? Bueno, yo no puedo... si el Estado recupera todos los ferrocarriles, bueno, yo no puedo ejercer mi libertad de elegir el servicio que mejor se preste porque hay un solo gerente del servicio, por ejemplo. O el Estado va a fijar un precio que no tiene que ver con las reglas del... no es producto del juego de la oferta y de la demanda. ¿Sí? Bien. Vamos a dar medio por concluida esa parte para ir a la especie de traducción en educación de estos principios. Yo les decía, vieron porque les marcaba acá, qué importancia, o sea, cómo se liga esto de la libertad, la racionalidad y la responsabilidad con educación. Y les quería advertir una cosa, porque también es como algo que se difunde sin demasiado apoyo. Esta idea de que el neoliberalismo se despreocupa de la educación. ¿Ustedes la han escuchado? Digo, ¿qué piensan? ¿Se la saca de encima? ¿No les interesa? No, es que es ideológico, eso me parece que es como que lo económico se lava las manos, pero sigue organizando el currículum y diciendo, bueno, que presencia, que nos enseña, impresionando. Claro, pero desde los profes, si nosotros nos describimos desde el neoliberalismo, no dirías control ideológico. Dirías, digamos, el Estado se tiene que reservar la definición de contenidos mínimos. ¿Sí? Es como que da toda la responsabilidad al Estado. ¿El neoliberalismo? Primero quería decir esto, que es falsa esta idea, que es muy discutible esta idea de que el neoliberalismo se desentiende de la educación. El neoliberalismo necesita reformar las estructuras sociales en todo orden, también en educación. Y el neoliberalismo tiene una política activa en educación, no solo pasiva. Y ustedes lo verán, cuando ven a Fiel, ¿por qué yo puse Fiel dentro de la bibliografía? Porque lo que les quiero mostrar es que más allá de Dipol y de Friedman y de Hayek y de las ideas en estado puro, hay actores sociales concretos, en este caso el empresariado nacional, que está impulsando medidas neoliberales y escribe un libro que se llama La Reforma de... Una educación para el siglo XXI, propuesta de reforma. O sea que no están tan desentendidos y tan desinteresados de educación. O sea, es muy discutible esa idea de la política neoliberal es que el Estado se desentienda de la educación. No. Los neoliberales tienen claramente un proyecto de reformar, de transformar las distintas esferas de la sociedad entre las cuales están los sistemas escolares. ¿Sí? Digo, es mi impresión, a mí me parece que tiene cierto fundamento. hacer este... ¿Está la idea de educar, para el trabajo como una de las cosas que dio la reforma? ¿Educar para el mercado de trabajo? O sea, bien. Hay una idea como de subsumir las características del sistema educativo a la demanda del mercado laboral. Eso es, hay como una idea de una dependencia... Una correspondencia. Hay como una correspondencia entre lo que se enseña y en medio de eso, bueno, vamos a ver el trabajo. Sí. ¿Es neoliberal o es liberal? Pregunto, ¿qué mantiene el neoliberalismo respecto del liberalismo? Está bien, no lo hemos visto, pero aunque sea intuitivamente con lo que han escuchado o leído sobre el neoliberalismo, ¿qué, o lo que vimos recién, qué cosas en común tiene el neoliberalismo, además del papel del individuo como protagonista y del valor de la libertad? ¿Qué tiene en común, por ejemplo, en términos educativos? ¿Qué conserva del liberalismo, el neoliberalismo? No, la normativa cambia. De hecho, para impulsar las reformas, pues, tú, digo, tienes que hacer una ley de transferencia de los servicios, ¿no? Yo, digo, en mi opinión, dos cosas. La idea de la neutralidad de la escuela, de los contenidos y de la misma estructura organizacional, del aparato institucional de la educación, y la idea de que la educación es positiva en términos económicos, ¿sí? Neutralidad política y valor económico de la educación. Quiero decir, lo que hay es una serie de reformas muy profundas, por supuesto, de introducción de principios muy distintos a los que hasta ahora regían, profundización de otros, porque la meritocracia es propia del neoliberalismo, la meritocracia de la que hablaba Ignacio, es propia del neoliberalismo. Claro, ya vimos que Bowles y Hintz en los 70 estaban cuestionando la meritocracia del sistema educativo, y ahí todavía no había reformas neoliberales ni lejanamente, digo. Entonces, quiero decir, insistiendo siempre en esto, cuando uno cuestiona el neoliberalismo, cuidado con no retroceder retrógradamente a posiciones liberales, digo, si uno quiere ser más o menos congruente con cierta postura crítica, que la crítica al neoliberalismo no nos tiene que hacer refugiarnos en el liberalismo. Y eso, para eso sirve ver lo que tienen en común, además de lo que tienen de diferente. Bueno, ¿qué tienen de diferente? O qué, digamos, qué rasgos específicos podríamos marcar. La introducción del principio de competencia. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto? Primero, ¿competencia entre quiénes? ¿Entre qué? Las escuelas. Entre las escuelas. Bien. ¿Entre qué escuelas? Entre las privadas y las públicas, entre las públicas entre sí, entre las privadas entre sí. O sea, entre escuelas. ¿Sí? No, porque digo, podrían eximir a las escuelas públicas de la competencia, pero no, lo que plantean es determinados mecanismos de financiamiento, ahora si nos queda tiempo vamos a ver cuáles, que permitan la competencia entre escuelas por la matrícula y por los recursos financieros, ¿sí? Y ahí no van a eximir al sistema público, ¿no? Lo van a incluir en la competencia. Y competencia entre los individuos también. O sea, entre los maestros por los cargos, digo, entre los alumnos por los lugares en el sistema, ya no en la educación común, pero en las instancias más selectivas deberán competir y quedar los mejores, ¿no? Entonces, la competencia debe ser introducida porque sólo así se logra superar los defectos de un sistema educativo estatal profundamente improductivo, burocrático e ineficiente. O sea, ustedes fíjense cuando Fiel, cuando vayan a leer Fiel, si lo leyeron, vuelvan, cuando cuestiona al sistema educativo, cuestiona al sistema estatal de educación. Y cada vez que se refiere al sistema privado, algún defecto del sistema privado, es un defecto de funcionamiento porque la normativa estatal no lo deja suficientemente libre al sistema privado. O sea, lo que es ineficiente per se es el sistema estatal de educación. Y esto es porque, por ejemplo, financia la oferta y no la demanda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es financiar la oferta y no la demanda? No, ahora financia la oferta y no la demanda, diría la neoliberal. Sí, ¿qué es una forma de financiamiento de la oferta? Sí, los subsidios en las escuelas privadas subvencionadas, o sea, financian económicamente, ¿no? Bueno, pero el sistema público, ¿qué es financiar la oferta? Por ejemplo, que la forma de financiamiento de las escuelas sea según la planta docente o el número de aula, ¿no? Eso es financiar la oferta. ¿Qué pasa? Esto dice es desresponsabilizador y es ineficiente. ¿Por qué? Porque entonces una escuela que no sea capaz de retener la matrícula porque no brinda un buen servicio educativo, conserva igual el plantel docente, porque los docentes tienen estabilidad en el cargo. ¿Sí? Entonces, una escuela que pierde matrícula no es castigada por esa pérdida de matrícula con menos recursos. Y una escuela que la gana no es premiada. Esto conduce en sí mismo a un sistema que de baja calidad, porque nadie se esfuerza por ser mejor. En cambio, un sistema, por ejemplo, como el de los bonos escolares, el de los vouchers, hace que, bueno, si hoy en día, ¿no?, se gastan, vamos a poner un número ridículo, 1.000.000 de pesos en educación, y los alumnos son XX, ¿no?, esto da por alumno 800 pesos anuales, en vez de sostener el sistema, o sea, sostener la oferta, lo que voy a hacer es sostener la demanda. Esos 800 se los voy a dar a padre de alumno en edad escolar, y el padre lo va a gastar como quiera, en escuelas privadas, estatales, religiosas, no religiosas. Entonces, las escuelas van a tender a ser mejores, a brindar una mejor calidad del servicio para captar más recursos. Y las que no lo hagan y brinden un mal servicio, quedarán en el camino, como la supervivencia del más fuerte, digamos. Como el que fabrica una mala silla, en definitiva, podrá, digamos, perjudicar a un cliente, a dos o a tres, pero en definitiva, en algún momento va a tener que cerrar la fábrica si lo que hace es de baja calidad o a un precio equivocado. Lo mismo debe pasar en el sistema escolar. Deben introducirse los mecanismos del libre mercado y de la competencia, porque esto tiende a elevar la calidad, la eficacia y la eficiencia. ¿Se entiende esto? Lo mismo dirán respecto de la... ¿Para qué tenés un... Decime la cara. Para elevar la calidad. Introducir mecanismos de competencia en las escuelas y transformar las escuelas de instancias altamente reguladas en lugares donde se dé, digamos, las fuerzas del mercado, donde pueda tener un papel importante en el sector privado y donde el Estado trate de desregular e intervenir al mínimo. ¿Qué decías, Agustina? No, digo, eso sería como transformar al alumno en un cliente. En un cliente y generar, que las escuelas van a tener que generar supuestamente en esa lógica políticas de atracción de alumnos. Bueno. Como las empresas. Pablo Gentili tiene un trabajo que no sé si este año lo pusimos en la bibliografía, creo que sí, la McDonaldización de la educación. Está bueno porque es, digo, cuenta cómo esos principios que rigen la producción de un rápida se pretende que se introduzcan en las escuelas. lo que él dice, será un proceso de pasaje de la educación. Miren cómo lo dice, la educación pasa de la esfera de los derechos sociales a la esfera de los bienes, ¿no? Esto es la mercantilización de la educación, ¿no? Así como decíamos, de hecho están cambiando los nombres. Yo a principios de año vi que en vez de poner EGB ponían servicio. Entonces, en vez de poner EGB número uno, escuela número uno, escuela número dos, le ponían servicio número uno. ¿Cómo van cambiando las palabras para eso? Fíjense que no, que también se da el debate con incluso con nuestra propia carrera, que la querrían llevar a gestión educativa. Tiene como toda una significancia con la economía. ¿Por qué no? Digo, más allá de rechazar el nombre, porque gestión puede ser tomado como algo bueno, digo, no necesariamente gestión es asociar algo malo. Pero, ¿saben con qué tiene que ver este énfasis en la gestión, sobre todo que se dio a partir de la reforma? Porque para el neoliberalismo la crisis de la educación es una crisis de productividad y de eficiencia. O sea, por el contrario, ¿no? Los sistemas escolares gestionados por el Estado llegaron a ser muy improductivos y muy ineficientes, porque no premiaban ni castigaban, ¿sí? Y las escuelas, independientemente de que pierdan matrícula o que la ganen, tienen financiamiento igual. Los docentes, independientemente de que sean buenos o malos, tienen garantía de estabilidad en el trabajo. Entonces, esto lleva a un sistema improductivo e ineficiente. Para los neoliberales, la crisis de la educación es una crisis de productividad y de eficiencia. Mientras que para otros, digamos, autores críticos del neoliberalismo, la crisis sigue siendo una crisis de insuficiente inclusión y democratización del sistema. O sea, todavía pasa por ahí, no es una cuestión de... Entonces, de acuerdo a esta lectura, ¿no? Cuando yo tengo un diagnóstico, tengo una receta o una solución. ¿Este diagnóstico a qué solución lleva? Ligado con lo que vos decías de gestión. Si la crisis es de productividad y de eficiencia, lo que se necesita es un management mejor de la educación, ¿sí? El Estado es un mal administrador porque desresponsabiliza, porque iguala. Por lo tanto, lo que hay que hacer es gestionar de un modo más eficiente las escuelas, y por eso el aliento al sector privado en educación, porque el sector privado para los neoliberales demuestra ser un buen gestor de las actividades económicas. ¿Por qué no va a ser un buen administrador de las instituciones educativas? ¿Ven? ¿Ven cómo, digo, les pido por favor como cuidado en esto? Yo estoy tratando de ser, de que claramente encontremos la traducción de un principio a una política educativa impulsada. Pero no es, digo, la cosa es más compleja. De todos modos, fíjense que hay como una traducción. Así, Agustina decía, en educación lo que va a importar es el cliente, el padre, en como, digamos, representante legal del chico que todavía es menor de edad, ¿no? Así como decíamos, en el sistema social el individuo es el protagonista de todas las acciones, de la política, de la economía, de cualquier esfera de la sociedad. En educación, el protagonista tiene que ser el padre o el alumno. No puede ser, dice Dipol, es una intervención, digamos, es una injerencia distorsionadora que en la educación prevalezca los intereses gremiales de los docentes o los intereses burocráticos del Estado. La educación tiene que responder principalmente a las demandas del individuo, que es el padre considerado como cliente o como usuario del servicio. ¿Qué pasa entre el derecho a ser un servicio? Sí, digamos, es entendido como un bien sujeto a las reglas del mercado. O sea, que se pueda vender y comprar. Bueno, no, son un sobrito de papeles. No me vas a decir que lo saludo. Yo creo que esto, digo, ameritaría un poco más de trabajo y sobre todo de ustedes. Pero, ¿qué hora es? Son las 5, ¿no? Me imagino. Sí. A ver, bueno, podemos, si quieren, tomar un ratito de la clase que viene, cerrar esto, digo, trabajar un poco más, por ahí con la lectura ustedes de los dos textos en conjunto. ¿Sí? Así no nos tapamos limpio. Las lecturas ustedes hagan comparativas, pero a través de la Silva y el Lenguita. ¿A qué cosas reaccionaron del pensamiento liberal? Eso no lo dejen de ver. O sea, no nacen como generación espontánea. Nacen cuestionando elementos, planteos del pensamiento liberal en educación. ¿Sí? Por otro lado, el desarrollismo que ahí no lo vimos en prácticos, pero ustedes lo van a ver en Medina Chavarría, donde trabajó Silvia dando el contexto un poco histórico, el desarrollismo como actualización de la teoría liberal, ¿sí? En educación, sería el capital humano, como lo quieran llamar, y el neoliberalismo en general, su postulado, digamos, su filosofía social y política en general, y su aplicación en educación. Lo que tienen esto claro, ya, eso es lo que vamos a experimentar.